Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos seáis a una nueva edición de este aquelarre cultural al que su director acertó en llamar la noche paradigmática en Paradigma Media Radio. Antes de entrar con los asuntos que vamos a tener esta semana y demás, aprovechando que es cosmopoética, voy a aprovechar para leeros un poema de Ángel González dedicado a Antonio Machado. El poema se llama Camposanto en Coyur. Coyur es la localidad donde está enterrado Antonio Machado. Aquí paz y después gloria. Aquí, a orillas de Francia, en donde Cataluña no muere todavía y prolonga en carteles de toros a Ceret y de flamenco show, esa curiosa España de las ganaderías, de reses bravas y de juergas sórdidas, reposa un español bajo una losa. Paz y después gloria. Dramático destino, triste suerte, morir aquí paz y después perdido, abandonado y liberado en tiempo, ya sin tiempo, de una patria sombría e inclemente. Sí, después gloria. Al final del verano, por las proximidades, pasan trenes nocturnos, supersticios, rebosantes de humana mercancía, manos de obra barata, ejército vencido por el hambre, paz. Otra vez desbandada de españoles, cruzando la frontera derrotados, sin gloria. Se paga con la muerte o con la vida, pero se paga siempre una derrota. ¿Qué precio es el peor? Me lo pregunto y no sé qué pensar ante esta tumba, ante esta paz. Casino de Canet, Spanish Gypsy Dancers, rumor de trenes, hojas, ante la gloria esta. De resoque laurel que yace aquí, abatida, bajo el ciprés erguido, igual que una bandera al pie de un mástil. Quisiera, a veces, que borrase el tiempo los nombres y los hechos de esta historia, como borrará un día mis palabras que la repiten siempre tercas, roncas. Ángel González. Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Mira, esta semana tenemos un menú muy variadito y a saber es Iris Quero y María Rincón en Martillo, Yunque y Radio nos hablarán del día a día de la medicina y nuestro personal sanitario. Silvia Lopera nos ayudará a entender mejor el inglés hablando de los errores comunes que cometemos al redactar y hablar en este idioma en su sección Top English Tips. De la mano de Carlos Torres entraremos en el mundo del ajedrez, mundo en el que Carlos se desenvuelve con desparpajo y conocimiento y servidor actúa como elefante en cacharrería. Hoy nos va a hablar de errores típicos en la apertura. José María Martínez, presidente del Instituto Ouroboros, entrevistará a Rafaela Ames, que publica su antología poética recogida en su libro La Casa de las Luciérnagas. Intervendrá también Antonio Jesús Serrano, miembro de Ouroboros y escritor del prólogo de este libro. Rafa Macho tendrá una charla con Curro Martín, compositor de film score y guitarrista. Este encuentro servirá para darnos a conocer su nuevo lanzamiento, Fantasía Montalbeña. Nuestro espacio de historia versus Gonzalo esta semana nos va a traer una cosa interesantísima y que parte pasó aquí en la Península Ibérica. César versus Pompeyo. Luego llegará el momento de la canción transparente en el cual seguimos con el Med Sondheim, hoy con dos nuevos temas. Ya veremos cuáles son. Maite Jiménez y sus matemáticas se preguntan, ¿es la Tierra redonda? ¿Es plana? Si alguien cree que es plana, ¿me puedo bajar en la próxima, por favor? En nuestra sección de cine, Rafael Macho nos hablará del clásico entre los clásicos del cine musical, Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen. Y después del cine, el propio Rafa Macho nos traerá la agenda cultural de la semana. Este es nuestro contenido, así de una manera muy somera, y solo puedo decir que comenzamos. Present. Sí, hemos cambiado la sintonía. En esta vez no tenemos a Joe Cocker. Y claro, dado que la semana pasada comentábamos que el sombrero seleccionador del Ministerio de Sanidad nos enviaba a nuestras recientes llegadas al mundo médico, Iris Quero y María... Sí, Rincón, gracias, Rincón. Este silencio, ¿lo dejaré o lo editaré? Creo que lo dejaré. Y María Rincón acababan de llegar a Hogwarts y el sombrero seleccionador en Madrid las va a enviar a su casa de destino. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ahí el otro día nos quedamos con la conclusión de una persona se gradúa en medicina, se tiene que preparar por su cuenta y su dinero y su riesgo un examen de acceso a la función pública, porque si no, no puede ejercer su profesión en España de una forma normalizada, siempre hay que buscar el tal. Y se supone que si todo ha ido muy bien y hemos estudiado y tenemos un riñón económico que nos permita pagar la academia y tranquilidad económica para poder estudiar en casa, que eso es privilegio. Bueno, el programa es cultural. Llegamos a Madrid y empezamos a escoger un poco como las prácticas de verano en la Facultad de Ciencias. En función de la nota, yo voy escogiendo qué especialidad busco, ¿no, Iris? Efectivamente, ahí tú dices especialidad y hospital o área de salud, en el caso de la medicina de familias, ¿no, Mari? Exactamente. Claro, porque entonces a lo mejor tú, digamos que la vocación se despierta esa mañana, porque a lo mejor tú vas con una lista de posibilidades hacer cardiología en Barcelona, nefrología en Almería, traumatología en Cantabria y, yo qué sé, análisis clínicos en Córdoba, ¿no? Efectivamente, bueno, de hecho, yo, pues bueno, una persona que, por ejemplo, tenga un número 8.900... Eso es la pedrería, eso lo llamo la pedrería. Pues 8.900, ¿no? Puestos delante tuya, no sé, un poco... Porque, ya te digo, el ministerio saca un número de plazas, pongamos que son 7.500 plazas. Dividida entre las distintas especialidades, sitios, ciudades y todo eso. Entonces, si tú tienes un número de orden entre los 7.500, tú sabes que una plaza va a ser tuya. Pero si tú ya tienes un 8.000 y algo, tú ya tienes que jugar con las personas que renuncian a su plaza. Por lo tanto, no sabes si va a tener plaza o no. Pero un momento, cuando ¿y qué plazas plaza, te van a quedar? Plaza, no en plan de contrato, sino, por ejemplo, que es eso, traumatología o a lo mejor hepática, ¿no? O sea, que puede ser una cosa sí, o la no, otra. Cuando decimos plaza, queremos decir, por ejemplo, otorrino oral. ¡Dios! ¿Qué me pasó? Otorrino. Lo vamos ¡Le ha pasado! A ¡Le ha pasado a la técnica también! Me pasa a mí de vez en cuando. A la otorrino. Otorrino en el Ramón y Cajal. Eso es una sí. plaza. Vale. Es una plaza formativa, ¿no? Es una plaza para que tú te formes en otorrinolaringología con un número determinado de años que puede variar entre 4 o 5 años. Todas las especialidades tienen un número de años asignado y te hacen un contrato, en principio, por esos 4 o 5 años de carácter formativo. Es decir, con un sueldo que equivale pues, eso, al de un becario, por así decirlo, que te permite formarte en ese sitio. Vale. Bueno, que cuando decís becario, queréis decir becario FPU o FPI, que son unos contratos que algunos becarios hubiésemos querido tener en nuestra época, ¿eh? Cuidado con eso. Es que aquí también, es que claro, los médicos, digamos que médicos de extracción humilde es muy poca. Entonces, claro, tenéis una percepción de vuestra realidad socioeconómica que no es a lo mejor la del grueso de otras profesiones. Entonces, supongamos que os ofrecen un FPU, un FPI, entiendo que rondaréis los, en bruto, ¿eh? Los 2.000 euros al mes aproximadamente. En bruto, ¿eh? El sueldo base, ¿no? No. Hombre, claro. El sueldo base, ¿no? Claro, ponle sumale todo, os ponéis más o menos en esa horquilla entre 1.500 y 2.000 euros entonces. ¿De sumando guardia? En bruto, sueldo sí. Base. Vamos a ver, es que no, los sueldos, casi en ningún trabajo son sueldo base solo. El sueldo base más luego unos complementos. No, nosotros cuando decimos sueldo base nos referimos al que nos corresponde por año formativo. Y aparte tiene el complementario que son las guardias. Tu correcto. Sueldo, claro, pero nosotros es que hay gente que no hace guardia, por ejemplo, porque no se la ofrecen en su... Vale. contrato. Entonces, pues entonces, un sueldo no, base sin guardias, ¿cuánto es al mes en España ahora mismo? Pues sin guardias, ¿eh? Depende de la comunidad autónoma. Depende, ¿vale? Mucho de la depende comunidad. Mucho de la comunidad autónoma. En Andalucía, pues yo ahora mismo. Claro, depende de la, bueno, el año de, depende del año formativo. Pero a ver, que dejéis de darme excusas, dame una cifra. No, es que estoy pensando, 1140, 1170 o algo así. Uh-huh. Es mi vale. sueldo base. Ajá, sí, muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Y eso después le quita Hacienda. Durante está mi claro. primer año, claro, durante mi primer año mi sueldo no pasaba de los 1000 euros, estaba en los 900 y algo. Pero, claro, y en tu especialidad, María, además, por supuesto tenemos aquí a María Rincón, de nuevo, una semana más con nosotros. Tu especialidad, además, las guardias se supone que son pocas, porque si es medicina familiar, perdóname, corrígeme si me equivoco, eres la señora del ambulatorio. No, a ver, medicina de familia, estamos en la urgencia hospitalaria, hacemos guardias de hospital. Y también hacemos guardias de centros de salud también, que son que quede claro. ambulancia y todo. Vale. Perfecto. Entonces... Y depende también del sitio y de la cantidad de residentes que haya. Claro. Generalmente, pues son unas 5 guardias, pongamos, las que se hacen. Sí, totalmente. Pero depende mucho de la unidad docente de. Del hospital en concreto. O sea que, entonces, un momento, vamos a hacer una pregunta rápida. ¿Me estáis diciendo que puede haber compañeros vuestros que estén siendo especialistas de una especialidad por la que no sienten ninguna suerte de afinidad ni epistemológica, ni sentimental, ni nada? ¿Acaso hay médicos con poca motivación en el Servicio Español de Salud? Es sorprendente, ¿eh? Pero los hay. Es que vamos. Madre mía. Sí, bueno, ahí se junta un poco todo, ¿no? Que luego puedes tener la mala suerte de no acceder a la plaza que tú soñabas o querías. Y luego también las condiciones de trabajo, bueno, que esto da para otro podcast, no me quiero meter en el tema. Pero es verdad que evidentemente las condiciones laborales que rodean la vida de un médico hacen que de alguna forma te sientas muy quemado y te sientas un poco maltratado por el sistema, porque no olvidemos que aunque tú seas un médico residente, vamos a poner un R2, por ejemplo, un R2 quiere decir R2. Residente de segundo año, ¿no? Sí, sí, redondos, azules, nuestros oyentes creo que lo podrán reconocer fácilmente con la descripción que nos has comentado, pues no olvidemos que están tratando a personas en los servicios de urgencia, están haciendo guardias de 24 horas, o sea, son gente que tiene una responsabilidad sobre la salud de las personas. Y sin embargo, pues, está lo que comentábamos, que pueden estar cobrando. Pero además hay una cosa, dices que es del sistema, pero por ejemplo, conforme vosotras habéis ido ganando años, pasáis de ser víctimas a victimarios. Es decir, entrando en ese bucle, tampoco cambiéis nada desde dentro, ¿no? O sea, es un poco como está dado y seguís en una rueda en la que se os explotaban las condiciones a vosotros el año pasado, vuestros residentes más jóvenes ahora son sometidos por vuestro criterio, porque las condiciones tampoco no, lo dejan cambiar. Hemos dado una clave, porque, o sea, a vosotras el sistema os juega una mala pasada, pero ¿cómo? Voy a reformular la pregunta. El sistema, digamos que de guardias o de organización interna de los horarios, os viene mal a vosotras porque digamos que supone un burnout y una responsabilidad tremenda. Pero ahora, cuando a vosotras os toca ser ese residente más mayor que tiene que gestionar a los residentes más jóvenes, ¿cómo lo habéis hecho? Son cosas diferentes, Rafa, yo creo, porque una cosa es que tú tengas que hacer, porque yo qué sé, mi programa formativo, el de María también, implica hacer un número de guardias, en fin, una estipulación ahí de horas que tienes que hacer en la urgencia. Eso no es igual para todos los residentes, es decir, todos los residentes tienen que hacer ese número de horas. En el programa formativo estipulado como tal, tú efectivamente. Tienes puesto que tienes que hacer al mes X guardias y que tantas son en tal sitio y tantas son en este sitio. Claro, a lo mejor pues tú siendo residente mayor, quiere decir, pues, los últimos años de la residencia, tienes alguna preferencia más para elegir qué guardias quieres, pero al final todo el mundo tiene que hacer su propia la guardia que están puestas en el programa formativo y la responsabilidad es un poco la misma, ¿no? Es esto, el R1 que está un poco más cuidado, el resto de residentes más o menos pues tienen la misma responsabilidad en cuanto al paciente, ¿no? Claro. Y entonces, vale, o sea, llegáis al hospital, os dan vuestra plaza, suponemos que os dado la que os han querido. ¿Tenéis 4 años por delante o 5 o 3? Entiendo que es tan variable que pueda ser así. O 4 o 5. Vale, de 4 en adelante, ¿no? Y digamos que cumplís con un horario, entiendo que una jornada base serán 8 horas, como en cualquier otro puesto de trabajo de la administración. Pero luego también tenéis este sistema de guardias que nos comentáis, ¿no? Exactamente. Entonces, más jornada laboral es de 8 a 3. Sí. Mínimo. Habitualmente. El mínimo son de 8 a 3. Luego puede haber tardes, puede haber alguna actividad formativa que se haga por la tarde fuera de horario laboral, con lo cual eso también está. Hay algunos, yo por ejemplo, algunos quirófanos de tarde también. Algunos quirófanos extra en algunas especialidades sí que se pagan, otros no. Y luego también, María, y horario de tarde, ¿verdad? Claro, hombre, el centro de salud es que hay días que por la tarde, pero claro, vas por la... Bueno, los días que son de tarde tienes que incluso antes al centro de salud hacer algunas cosas, hacer los avisos antes y todas estas cosas. Odio los días de tarde. Entonces, más o menos una jornada vuestra, claro, hacer una media aquí sería tramposo. Pero, por ejemplo, cuando tenéis hora normal y guardia, ¿qué tiempo podéis estar trabajando seguido? Pues la guardia empieza a partir de las 3 de la tarde. Entonces tú dejas de lo que estés haciendo. Tu jornada ese día pues sería hasta las 2, porque te dejan comer de 2 a 3 y después te meten tu guardia pues hasta las 8 o 9 de la mañana. Esto luego, las guardias suelen ser de 24 horas en festivo, porque claro, las guardias... Siempre tiene que haber alguien en el hospital, ¿no? O en el centro de salud. Entonces, se trabaja de lunes a domingo. Con lo cual, los días entre semana, habitualmente, como tú tienes una jornada de 8 a 3, a las 3 o a las 2, depende del servicio, empezarías la guardia y te irías a las 8 de la mañana siguiente a casa. O sea, que estaría básicamente 24 horas trabajando, sí. Vale, y digamos que una vez que salís de una guardia, ¿qué tiempo de descanso medio os dan? O por ese ejemplo, día. Puede hacer... el día. Vale, o sea, por ejemplo, que tú no tendrías por qué luego hacer tus 7 horas e irte finalmente a las 3 de la tarde del día siguiente. A ver, esto depende de la comunidad, depende de la especialidad. Supongamos una comunidad en la que hay libertad. Libertad, que es muy importante. Libertad y cerveza, que es lo que la gente quiere. Claro que sí. Supongamos una comunidad que existiese en esos términos. ¿Cómo se organizaría esa comunidad ficticia? Pues a ver, hasta hace escasamente un año, por ejemplo, los cirujanos generales no libraron las guardias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un cirujano general empezaba su jornada a las 8, 8 y media de la mañana, entraba a la guardia a las 3 de la tarde, se tiraba toda la noche operando, como suelen ser sus guardias, que la verdad suelen ser bastante malas. Muy malas. A las 8 de la mañana... hacen el cambio de turno con otro compañero y efectivamente se van a pasar la consulta o a otro quirófano hasta las 3 de la tarde, a no ser que esa cirugía sea prolongada. Esto quiere decir, pues, bueno, la cirugía que sea complicado, que sea más larga de la cuenta, necesite reconstrucción, cualquier cosa, que a lo mejor sales a las 8 de la tarde, por poner. Entonces, entiendo, esa persona se ha tirado. ¿Cuántas horas al final? Pues contemos 30 y, ¿no? 32. O sea, ¿tenéis alguna suerte de convenio con Pfizer o con Bayer para el tema de las metanfetaminas o cómo lo suelen estudiar? Yo creo que alguna vez hubiera venido bien, pero no, lamentablemente no tenemos ese contrato. Palabras de @orlquero en redes, hubiera venido. No, hemos tenido. O sea, me estoy diciendo que, por ejemplo, puede haber un iba a decir un ingeniero, un cirujano que esté operando con sueño. ¿Con sueño? Bueno, a ver, yo no, pues no tengo la... No, pero por la mala suerte de no librar las guardias, pero nos ha pasado de operar a las 4 de la mañana después de haber estado desde las 8 de la mañana trabajando. Maravilloso. Evidentemente, Bueno, pues a ver, somos personas, ¿no? O sea, a las 4 de la mañana no se rige tan bien como a las 3 de la tarde, por ejemplo, o a las 10 de la mañana, ¿no? Genial. En fin, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Está muy bien. María, ¿a ti cuál ha sido tu jornada o en qué jornada te has visto más sobrepasada con este tema de horarios? Del horario, yo cada vez que tengo una guardia 24 horas me veo sobrepasada. Porque no, no, y vamos, yo he tenido guardias de 24 horas incluso por la cantidad de pacientes que había de no comer, no cenar y no dormir. Y fíjate qué esbelta y qué figura tienes ahora mismo en Huesca. O sea, merece la pena, ¿eh? Muchos, muchos mataríamos por semejante poder. No, no. Comentarios patriarcales aparte. Era un chiste, ¿eh? Por favor. Redes sociales. Era un chiste. Era un chiste, ¿vale? Entonces, claro, pero aquí yo veo un defecto. A ver si llegamos todos a la misma conclusión. Si los que estáis estudiando tenéis que hacer tanta guardia es porque falta gente. Tal vez si hubiese Tal más vez, ¿verdad? compañeros, se reparte el trabajo y todos podemos dormir bien y la calidad del paciente mejora. Bueno, Porque también es verdad que se podría hacer otro tipo de cosas como hacer turnos, como hacen los enfermeros, por ejemplo. el resto de turnos. Se podría gestionar de otra forma. O sea, evidentemente faltan contratos. No falta gente, porque hay gente, o sea, hay médicos. Lo que no hay son contratos. Y contratos de calidad, eso es distinto. Claro, porque esa persona a la que contratan solo para hacer guardias, por ejemplo, entonces a lo mejor 6 guardias al mes, O más, 8 o 9 ocho o nueve, guardias al mes. y ya, y vive de eso. Bueno, no vive de eso, porque no le da el sueldo para eso, pero eso, o bien le contratan pues cada 2 semanas, Mes. cada mes. Bueno, esto estamos hablando después de terminar la residencia, es decir, lo que comentabas antes, ¿no? Hemos pasado por la carrera, la posición, tienes tu plaza formativa, acabas tus 4 o 5 años de residencia Sí. y bingo, vas al paro. Entonces, ahí ya, pues bueno, los contratos que hay pues son un poco estos, pues tener la suerte de pues coger alguna baja, alguna baja maternal, paternal, Pensión de alguna madres. excedencia, alguna cosa que te permita a ti quedarte en ese hospital. Pero bueno, por el tiempo que dure la baja. Al final, O sea si que tú quieres optar a una plaza fija, tendrías que volver a presentarte a una posición de la comunidad en la que tú quieras trabajar, ¿no? O sea, tendrías Que que digamos presentarte una que segunda baja. pasaréis a ser como una suerte de interinos, ¿no? Como los profesores de secundaria o de educación infantil después de haber hecho estos 4 años, ¿no? Exactamente. Vale, y entonces una pregunta, ¿conocéis una palabra llamada sindicato o así? ¿Qué os dicen cuando les preguntáis estas cosas? Mira, no Porque sabemos. ya que os habéis puesto con que faltaba el himno de la URSS de fondo, pues digo, mira, ya os digo sindicato. La verdad que, a ver, depende un poco de la O zona, sea, una ¿no? Y del cosa, ¿tenéis hospital y de derecho, todo, pero tenéis derecho a sindicaros durante mientras hacéis el MIR? sí, que te Vale. puedes apuntar a un sindicato. Sí, eso sí que lo puedes hacer. Lo que pasa que, bueno, los sindicatos de médicos, no sé por qué motivo, pues están muy divididos, hay mucha diversidad de opiniones, entonces hay muchos sindicatos, que esto, bueno, ya sabemos que La división no es buena. la división no hace la fuerza, claramente. Ya. Entonces, bueno, pues ¿Estáis falta, falta ahí. sindicadas vosotras? La verdad es que no. Sí, yo sí que Está bien, entonces. estoy sindicada, pero vamos, no me estás sirviendo de mucho, la verdad. Lo digo aquí Confeso. un poco. Confeso, No sé. confeso, confeso. Ya. Bueno, pues nada, ya hemos dado otro paso más y hemos visto que Hogwarts pues tiene sus zonas oscuras, su sala de los menesteres. Sombras, con sus troles. Exacto. Otro día, si eso, ya podemos hablar si lo de anatomía de Grey es verdad o no, porque ya que hemos hablado de un tema tan escabroso como es los dineros y la tensión y demás, un poco de salseo médico siempre viene bien. Siempre viene bien. Bueno, nada, esto es cuestión de plantearlo y nos vemos. Martillo, yunque y Perfecto. radio, salsa rosa. Martillo, yunque, radio y tos con tos. Venga, ahí. Ah. Qué lástima. Pues nada, María Rincón, Iris Quero, muchísimas gracias por vuestra colaboración y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. A ti, Rafa. Top English Tips con Silvia. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hi Santos, how are you? Bien, bien, aquí estamos, echando un ratito. Here we are. Once week and more, the section Top English Tips from Silvia is back here to analyze more expressions. Well, as we can remember, we learned three different common mistakes last weekend. In the same way, today we continue with this very same topic. So, here we go. Let's get started with the expression, did you have a funny holiday? Well, this is a wrong expression because what we really mean is that they are fun. No debemos confundir funny, que significa gracioso, algo que genera gracia, con fun, que significa divertido. So, if you want to say this sentence in a proper way, the correct sentence is, did you have a fun holiday? Some examples are the following. Mary is a lot of fun. Is she funny as well? This joke isn't funny at all. Este es uno de los errores más comunes, confundir fun con funny. Recuerda, funny significa gracioso. Y fun, divertido. Well, let's move on. What about the expression, can you explain me? Have you ever heard it before, Santos? Sí, ¿me lo puedes explicar? Yeah. ¿Está bien o está mal? I'm going. Well, this sentence contains a common mistake because is a literal translation from Spanish. So, the correct way to say this is, can you explain to me? Porque en inglés añadimos la preposición to después del verbo explain. Let's see some examples. Can you explain to me how this works? I'll explain it to you. A really nice lady explained it to us. And finally, let's study the expression, the important is to keep calm. Does it look familiar to you, Santos? The important is to keep calm. Sí, mantener la calma. The important. Muy importante, sí. Well, this sentence is a literal translation from Spanish as well, and therefore a common mistake. In English, we say important thing. Es decir, esta sería la traducción para expresar lo importante. Important thing. Let's see some examples. The important thing is not to stop learning. That's the main thing. The sad thing is no one cares. And that is for today's Top English Tips. It has been a pleasure. See you next week. Bye. A pleasure, Silvia. Nos vemos la semana que viene. See you. Bueno, pues una semanita más vamos a hablar un poquito de ajedrez con nuestro amigo Carlos, que hoy esta semana nos trae un tema que es errores típicos en la apertura. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Lo primero que quería decir es que la semana que viene, domingo 28 a las 6:30, habrá un torneo como muchas otras veces. Será individual y para participar en las redes sociales de la radio de Paradigma estará colgado el enlace. Vamos por partes. En Paradigma Media, en la sección de la noche paradigmática, sí, estará colgado el enlace a el torneo del domingo. Sí, pero ¿cuál es el enlace? Lichess. Liches, sí. Primero os deberéis de registrar en Liches. Cuando estéis registrados en Liches, si todavía no lo estáis, pincháis en el enlace y le dais a unir al torneo. Y el domingo 28 a las 6:30 entráis en el enlace y empezáis a jugar el torneo. Muy bien. Pues dicho esto, al final de la sección lo volveremos a recordar otra vez, Carlos, sí. ¿Vale? Para que no se nos olvide. Venga, vamos al lío. El error es típico de la apertura. Este está sobre todo para principiantes. Lo primero, muchas veces veo movimientos de peones laterales. Movimientos en la columna A, B e incluso C. O H, G y F. ¿Qué pasa si movemos los peones laterales en la apertura? Que la apertura es la primera parte de la partida, donde tenemos que desarrollar nuestras piezas, controlar el centro, enrocarnos, enlazar las torres y quedarnos en la mejor posición posible. Al mover los peones laterales, estamos perdiendo la posibilidad de controlar el centro. Vale, no controlamos el centro, lógicamente tenemos al rey en un serio problema. Tenemos menos posibilidades de ganar la partida. Y además, moviendo los peones laterales, como hemos visto en programas anteriores, está el mate del loco, que es culpa de haber movido peones laterales. Luego, mover la misma pieza. Cuando mueves la misma pieza en la apertura, estás perdiendo tiempo. Mueves el caballo para desarrollarlo, vale, bien. Lo vuelves a mover. Ahí ya estás perdiendo un tiempo que podría estar aprovechándolo en sacar otra pieza. Por lo que no se deben de repetir. Tú dirías que eso es un recurso de principiante, ¿verdad? El mover una pieza, como diciendo, a mí no me vas a pillar el principiante, que sé que es muy listo, y dice, a mí no me vas a pillar, que yo vuelvo a poner el caballo donde estaba y Santas Pascuas, ¿verdad? Está perdiendo. Estaríamos un hablando tiempo. De eso, ¿verdad? Sí. Moverlo reiteradamente mientras el contrario está haciendo otra serie de cosas. Otra cosa que veo mucho es sacar la dama. Al principio vemos que la dama es la más poderosa, que se mueve en muchas direcciones. Ocupa muchas casillas, pero sacarlo en la apertura no es muy recomendable. ¿Por qué? Te amenaza la dama, entonces la tienes que mover. Vas perdiendo tiempo, no desarrollas piezas. Y al ser principiante, si te hacen amenaza, muchas veces no te das cuenta y al final acabas perdiendo la dama. Luego, el desarrollo de los caballos en los laterales. Los caballos se tienen que desarrollar para hacia el centro, no hacia los laterales. Si los desarrollamos hacia los laterales, tienen menos casillas y no ocupan el centro, como lo hacen moviéndolos hacia el centro. Como hacen los caballos buenos, que van, se van al centro. Luego, mover alfiles bloqueando tu estructura de peones. Muchas veces mueven un alfil que bloquea a un peón central. Ese peón central no se puede mover, no puede ir a controlar el centro y además en muchas ocasiones hace que otras piezas tuyas no las puedas desarrollar. Desarrollar las piezas pasivamente. Lo que hay que hacer es buscarle actividad a las piezas. Más casillas, que ocupen muchas casillas importantes. No podemos sacar un alfil hacia una casilla en la que no haga nada. Tenemos que buscar siempre la mayor actividad. Luego, sacar las torres, querer sacar las torres al principio, en la apertura. Muchas veces, y además, al sacar las torres, primero mueve peones laterales. Error doble. En las torres pasa algo como con la dama. Es muy valioso, pero no lo puedes sacar al principio. Porque además, al sacar las torres, ya estás diciendo, ya no va, no voy a enrocar. Ha movido la torre y ya no puede desenrocar. El siguiente error es no enrocar. En la apertura debemos de enrocar lo antes posible para que nuestro rey esté bien protegido. ¿Qué sería un enroque así para los principiantes y los no...? Un enroque. Sí, es un enroque. Un enroque es un movimiento especial en el que mueves dos pasos el rey. Ajá. En dirección a la torre no puede haber ninguna pieza entre ellos dos. Entre ellos dos. Tampoco puede estar nuestro rey en jaque o puede estar una de las casillas en las que va a moverse en jaque y cuando mueve el rey dos pasos hacia la torre la pones a su lado. Eso sería enrocar. Y está el enroque largo y el enroque corto. Vale. Además, no puede haber movido antes ni tu rey ni la torre con la que quiera hacer el enroque. Otro error que se ve frecuentemente es mover muchos peones. En la apertura, al mover muchos peones, no digo alguno, algunos pueden mover y debes de mover, pero muchos no, porque estás perdiendo tiempo. En ajedrez tiempo nos referimos a no tiempo de reloj, sino tiempo de jugada. Un movimiento, un tiempo. Si mueves un caballo y lo desarrollas, bien. Si lo mueves otra vez hacia el sitio donde estaba al principio, mal, porque estás perdiendo tiempos. Ese tiempo lo podías haber utilizado para seguir desarrollándote y avanzar en la partida. Mover muchos peones hace que no muevas las piezas menores, que son los alfiles y los caballos, que es lo que se busca al principio. O controlar el centro, enrocarte, enlazar las torres. Luego, el último error es que estamos en la apertura, no en el medio juego. Porque muchas veces siguen en la apertura. Ajá. Y hacen jugadas, digamos, típicas de medio juego. Luchan por una columna abierta, una casilla débil, atacan al rey. No digo que esto esté mal. Porque todo esto que acabo de decir, digamos que es relativo. Depende mucho de la situación. Pero lo que quiero decir con esto es que hay muchas posiciones en la apertura que los principiantes mueven como si estuvieran en la apertura. Mientras que en vez de ir a atacar el rey enemigo, en ese momento no es lo mejor porque no se desarrollan, no se enrocan y al final acaba siendo malo. Muy bien, ¿resumimos un poquito lo que ha sido el tema? Movimientos de peones laterales. Mover mal. ¿De principio mal? Sí. Vale. ¿Mover la misma pieza? Mal. ¿Sacar la dama? Mal. ¿Desarrollo antinatural de caballos, caballos hacia los laterales? Mal. Siempre hacia el centro. Sí. ¿Mover alfiles bloqueando peones centrales? Mal hecho. ¿Desarrollar las piezas pasivamente? Ajá. Querer sacar las torres, además, moviendo los peones laterales. Ah, que ahí conviene no ser chulo. Pero esto es que son las cosas de los que no sabemos. Voy a mover, como la torre se mueve mucho. Sí. ¡Hala, voy a mover la torre! Y cuando te quieres dar cuenta, te han dicho, ¡hala, se acabó! Ya. sí, estar sin enrocar, mover muchos peones. Estamos en apertura, no medio juego. Todo esto que acabo de comentar es relativo. Depende mucho de la posición, pero para que sepamos... Digamos que son movimientos, lo que nos has estado contando es que son movimientos que de principio en una partida, que es de lo que estamos hablando, sí, de principio en una partida, no es conveniente hacerlos. Exactamente. Que es decir que en un momento dado una partida te puede llevar a tener que hacer determinadas cosas, pero que es preferible que al principio no salga de nosotros hacerlas. Sí. Porque estamos hablando de no mover los peones de los lados, dejar el carril a los alfiles en el centro libre para que puedan salir a defender, los caballos no empezar a mover a tontas y a locas, es decir, una misma pieza, moverla para adelante, para atrás, lo que estamos hablando, que son errores comunes de principiantes de los que no conocemos el juego. Exactamente. Estaríamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Y esto es todo? ¿Y esto es todo, amigos? Sí. That's all, folks. Vale, pues Carlos, vamos a recordar otra vez. Entramos en paradigma. Bueno, primero, vamos a Lichess y nos registramos. Y una vez registrados en Lichess, ¿dónde entramos? Entramos en Paradigma Media, la noche paradigmática, que es la carpetilla, el programa La Noche Paradigmática, y ahí tenemos un enlace que nos lleva a... el torneo de ajedrez. ¿Qué día vamos a disputar el torneo? El domingo 28 de noviembre. Esto es en equipo, 28 de noviembre. ¿A qué hora? A las 6:30. ¿Es en equipo individual, cómo es? Es en individual. Individual, muy bien. ¿A sangre? No. Vale, Carlos. Oye, pues que la semana que viene nos vemos otro ratito. Y seguimos hablando. Me sigues ilustrando. Muy interesante todo esto de lo que se habla hoy, ¿eh? Gracias. Venga, Carlos, un abrazo. Adiós. Cuando suena de fondo el piano de Michael Nyman, pues ya saben todos ustedes que lo que nos toca es hablar de divulgación científica, humanística y un poco todos los contenidos que el Instituto Ouroboros nos quiere traer a la noche paradigmática, ¿no? José María, ¿con qué venimos esta semana? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta semana queríamos aprovechar la oportunidad de tener muy reciente... un gran evento que ha sucedido esta semana, que es la presentación de una antología poética de una amiga del instituto, que es la gran Rafaela Mez Castillo. ¿Qué tal, Rafi? Bienvenida, Rafi. Hola. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. También. Queríamos recordar un poquito y que nos contaras cómo fue y hacer promoción, José María, también. ¿Cómo? Y hacer promoción, sí, José María. O sea, venimos aquí de promo porque traemos artistas, escritores, gente que hace cine y también, por supuesto, pues poetisas del mayor rango. Así que, Rafi, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar los lectores de tu libro? En primer lugar, muchísima gratitud por el continente, por el contenido. Eso es lo primero, porque bueno, sin editor que apueste por este tipo de proyectos como es Calixto Torres, con su editorial de Torres Editores, vaya, valga la redundancia en el nombre, sin la labor maravillosa de Antonio Jesús Serrano Castro, que ha hecho una incursión en los poemas tan honda, tan generosa, pues no hubiera tenido la repercusión personal que en mí tiene. Estoy siendo una egoísta porque me estoy primero poniéndome primero yo en primer lugar. No. Y venga primero. yo me he encontrado eso. Y entonces creo que las personas que se acerquen a la lectura de este libro pues se van a encontrar paisajes personales, no míos, sino ya suyos propios, porque todos sabemos que quien crea no es solamente el artista que elabora la obra, sino que también crea el artista que percibe esa obra desde su punto de vista y desde sus sentires. Entonces, bueno, van a encontrar un periplo de vida, muchos aspectos del ser humano, la materia maternidad, la naturaleza, las sociedades de consumo, los puntos de vista sobre los futuros futuribles, sobre los pasados y sobre los presentes. Creo que es un aprendizaje un poco sobre uno mismo a través de la poesía. Nos comentabas que Antonio Jesús ha sido... perdón, José María, dime. Sí, bueno, iba a hacer magia. Quiero decir que estábamos hablando de Antonio Jesús Serrano y... Lo hemos presentado. Hola, ¿qué tal, Antonio Jesús? Antonio Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Antonio Jesús, ¿hay algún ámbito del conocimiento humano que se te escape? Porque es que ahora nos hemos encontrado que eres prologuista y que eres analista de poesía, pero por favor, ¿esto qué es? ¡Qué maravilla! Yo es que soy muy osado y toco todos los palos, porque sobre todo cuando la amistad está por medio, yo me atrevo a todo, y además con el libro de Rafaela ha sido un regalo. Por tanto, tenía que decir que sí, aunque la obra era magna y había que leerla con esa profundidad que merece, y que siempre es una invitación al placer y a descubrir y a profundizar. Por tanto, uno se lanza con osadía a este tipo de cuestiones porque sabe que lo acogen con cariño y le hacen participar de algo que es un proyecto grandioso y grande como esta antología. Entonces, hay que decir que sí. Tu poesía, yo te he dicho Rafi así a la primera, sí. Y estoy pensando que tengo un pudor, o sea, me está dando un pudor ahí de haberte tuteado así sin pedirte permiso. Que alguna poesía hecha desde unos años, los que llevan ya dedicados al arte de las letras y a plasmar por escrito lo que sientes en la vida. Yo que he leído algo de tu poesía, pero algo, muy poquito. Es verdad, yo me reconozco que no soy gran lector de poesía, pero lo que he podido leer es una poesía muy de tu vida, ¿no? De la vivencia, ¿no? Porque hay otras poesías que son más desde lo retorcido ahí de a lo mejor más de la intelectualidad y dándole vueltas y tal, pero yo lo que he podido leer tuyo es una poesía muy muy de vivencia, muy de la vida, ¿no? O me equivoco, no sé cómo la ves tú, cómo la analizas tú. Yo veo lo que dices tú, es muy de la vida y con todo creo que por mucho que nos vayamos por la intelectualidad y ese enigma, ese barroquismo, esa intelectualidad como bien dices o la conceptualidad, siempre tienen que partir de una experiencia vital. Otra cosa es como tú lo plasmes. Una obra de arte, ya no te estoy hablando solamente de poesía, que no se entienda, o que al menos no te hable de mundo sutil a mundo sutil, de mundo subconsciente a mundo subconsciente, de manera que aunque tú no la puedas explicar, pues mira, he leído este poema y me ha despertado tales emociones o me ha hecho sentir de esta forma, aunque lo que diga el poema sea ininteligible en un momento dado con los códigos a los que estamos acostumbrados, si nos ha hecho sentir, experimentar una emoción, un sentimiento, nos ha trasladado algún recuerdo, alguna aspiración, nos ha provocado alguna reacción, pues ya está entendido. Indiferentemente del lenguaje que se haya empleado. Personalmente tampoco me gusta utilizar términos que haya que estar buscando en el diccionario permanentemente y entonces pues ya pierde el hilo. También pasa con la narrativa. Y bueno, luego también están los estilos diferentes. A mí me gusta leer poesía realmente. Y también está, hay unas que se entienden tanto, que ya no son poesía, ya es otra cosa. Entonces, tiene que haber ese término medio. Y bueno, pues sí, yo creo que sí que se entiende perfectamente. Hay algunas otras, porque hay emociones que no se pueden explicar así tan diáfanamente. Y entonces pues cuando recurres un poco a ese otro mundo un poco más metafórico, más surrealista, pero te llevan a experimentar algo real. Rafi, te quería hacer una pregunta con tu permiso, entre Jesús. Sí. A efectos de haber hecho esta colección de poemas, ¿cuánto tiempo te ha llevado reunir esta obra en este libro que has producido? ¿Eres una autora muy prolífica o tienes un ramalazo de inspiración y vas haciendo tus construcciones? Cuéntanos. Yo creo que tengo bastante obra también sin estar sin estar recogida aquí en la Casa de las Luciérnagas. Uh-huh. Tengo dos libros inéditos cuyos poemas no forman parte de este volumen tan hermoso y tan cuidado que ha hecho de Torres Editores. Y bueno, y luego papelotes por ahí, hay tropecientos mil, porque como bien ha dicho antes, si es poesía de la vida, también se vive, y la vida que nos imponen estos tiempos actuales es muy de loco, y entonces hay muy poco tiempo realmente para centrarte y poder elaborar libros, volúmenes, repasar. Y bueno, no sé hasta qué punto prolífica o no prolífica. Yo sé que sin poesía, sin música, sin arte, realmente, ¿qué sería esta vida? Entonces me gusta vivir en poesía más que otra cosa. Sí, Antonio de Riva. Sí, iba a añadir, bueno, varios de lo que estaba comentando Rafaela. Hay una cosa en su poesía que el otro día lo comentábamos en la presentación, y es que cuando uno se acerca a ella, parte de esa cotidianidad, parte de la vida diaria, ¿no? Pero lo bueno que tiene la poesía de Rafi, lo que nos sorprende, bueno, más que sorprender, es que nos atrapa. Es que de pronto esto es como cuando te vas metiendo en la playa, al principio te va cubriendo un poco el mar, ¿no? Es un poquito lo que vas sintiendo, y de pronto notas como que una hondura te acaba de atrapar. Eso es la poesía de Rafi. Parece que nos vamos adentrando de una forma en lo cotidiano, en lo normal, en lo diario, y de pronto te ves envuelto en toda una profundidad y una hondura. Y de hecho, y ahora que estaba comentando Rafi lo de el lector que se acerca, eso ha sido un poco también esta invitación. Yo lo he tenido que hacer el prólogo, que me he sentido ese lector que se acerca a su obra como el que se acerca a contemplar lo que es una obra magna, ¿no? Entonces, cuando he empezado a leer, he notado no solamente la labor de Rafi, que está ahí, y que es un descubrimiento y un redescubrimiento, porque pues, aunque hayas leído sus poemas antes, ahora lo ves desde otro punto de vista. Descubres nuevas facetas, nuevos matices, y además también te hace partícipe de esa poesía. Entonces, también te atrapa en tus propias vivencias personales. Eso es una de las cosas que tiene Rafi, además desde lo que es el sentimiento y la cercanía, y de los grandes temas de la humanidad, su grande también problema. Ella nos hace descubrir heridas ocultas, como la sal del mar, ¿no? Que de pronto no habíamos dado cuenta de que teníamos una herida y nos duele, la naturaleza, la situación, el compromiso social. O sea que ahí nos vamos descubriendo, y a veces no queremos mirar, y ella nos lo pone delante, y eso hace que tomemos conciencia o tomemos conciencia de ello, y también de vivencias personales que a veces tampoco habíamos quizás parado tanto, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo cauteriza. Es como si el mismo efecto de hacernos ver nos ayuda a recomponer. Y luego hay una cosa que acaba de comentar tú, Rafaela, que a mí me ha llamado la atención, porque en estos tiempos de utilidad, que la poesía parece que no está tan de moda. Tenemos que tener cosas que sean, entre comillas, útiles, ¿no? Y hemos dejado la filosofía, parece que la poesía no debería de estar, ¿no? Y sin embargo, precisamente, esto es lo que nos hace redescubrirnos como seres humanos. Y la contribución de Rafi a esto, desde luego, es más que profunda, es necesaria. Y como ella bien dice, el lector necesita acercarse, necesita tocar, necesita sentir, y luego hacer lo suyo, ¿eh? La segunda parte de esta antología. Entonces, la antología que además también quiero volver a recordar la labor de Calisto, porque lo que es el envoltorio y la calidad y el trabajo que hace también Calisto en esta ciudad, desde luego merece quitarse el sombrero y no tiene precio. Y si encima es capaz de envolver con este calor y con esta calidez y con esta calidad la obra tal y como merece la labor de estos años de Rafi, y como bien decía Miguel, por muchos tiempos más, ¿no? Y que ahora nos queda todavía mucho que descubrir los siguientes años, porque sí que es prolija y amplia, porque quien tiene que hablar, quien tiene que decir, es una necesidad interna, y Rafi tiene mucho todavía que seguir diciendo para nosotros disfrutarlo en todos los sentidos, pues me parece que la obra es un tesoro a agradecer, ¿no? En todos los sentidos, a ella por lo que nos aporta de su vida, y a Calisto por lo que significa de haber aportado este espacio, este lugar tan físico como es el libro que acaba de publicar. Entonces, desde mi punto de vista, como ciudadano, como lector y como haber podido hacer esta posibilidad del prólogo, es un regalo inmenso que esta ciudad ojalá sepa también tener en valor. Y yo creo que el otro día sí se demostró que al menos hay esa necesidad de escucharlo. Así que, Rafi, ya por mi parte, ya te digo otra vez gracias. Creo que no te lo he dicho lo suficiente todavía. Gracias una y mil veces más. Rafaela, ¿por qué La Casa de la Luciérnaga? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese título? Primero le tengo que devolver otra vez las gracias a Antonio Jesús, porque es un ritual que tenemos, siempre damos gracias, gracias. El uno al otro. La Casa de la Luciérnaga. Hay un poema, además, dentro del libro, que es, lo dedico a uno de mis hijos, lo dedico a seres queridos. Bueno, este en concreto es Bosque de Sintra y Colares. Esto es en Portugal. Sintra es un lugar mágico, y en una ocasión que estuvimos pasando unos días allí, pues tuvimos el privilegio de ver luciérnaga. No sabíamos lo que era, y yo vi un puntito de luz en el suelo, estábamos paseando a nuestra perra, y bueno, para mí eso fue un verdadero hallazgo. Y aparte de que es las luciérnagas, las libélulas, son unos insectos fascinantes para mí de siempre, pero a mí se me quedó la luz de la luciérnaga. Y La Casa de las Luciérnagas, porque tanto se me queda a mí la imagen de este insecto, que pienso que de alguna manera iluminan en esa oscuridad, son puntos de luz que nos iluminan adentro, véase poesía, véase verso, véase una reflexión, como son como revelaciones. Entonces, de ahí ya pues me gustó mucho llamar a este, que es un compendio también de vida, La Casa de las Luciérnagas, porque vas haciendo parada en esta experiencia, en la otra, y como bien decía Antonio Jesús, pues se tratan de revelaciones, y qué mejor que La Casa de las Luciérnagas. La casa, como bien decía, puede ser la casa en la que habito. Hay también un poema que le da título al libro. Todo es pasajero realmente, esta casa pues también dejará de ser la casa que habito o mi casa, pero también soy yo misma, y de ahí La Casa de la Luciérnaga. Bonito, la verdad es que es un poco, quiero decir, yo como biólogo te respeto el gusto, porque las luciérnagas son seres curiosísimos. Me quedé el otro día ciertamente con la gana de asistir a la presentación que tuvo lugar en el Círculo de la Amistad, perdón, y cabe decir que con bastante afluencia de público, y es verdad, ahí pudiste estar con Calisto también celebrando la presentación de este gran libro, que recoge la trayectoria de cuánto tiempo haciendo poesía, pero no por la curiosidad de la cantidad de años en sí, sino como recipiente de una trayectoria ya, ¿no, Rafaela? Que ya lleva un tiempo ya haciendo esto, haciendo poesía, inmersa en la vida cultural de la ciudad, compartiendo con mucha gente muchas experiencias, con colectivos y tal. ¿Cómo valoras tú la vida cultural de Córdoba en ese sentido? ¿Crees que necesita ahora mismo? Bueno, realmente con el parón este que hemos tenido de la pandemia, la verdad, estamos ahora como desperezándonos de un narcotizante sueño, ¿no? Y la veo que se despierta con ganas. Hay muchas actividades. Tal vez un poquito de coordinación. Luego también el momento en el que vivimos, en el que precisamente esto de las tecnologías aliena bastante, las obligaciones cotidianas también, de alguna manera también impiden el poder disfrutar más plenamente de este tipo de actividades culturales. No te sabría hacer una valoración y para hacer una aportación objetiva diciendo, pues mira, le hace falta esto, le hace falta aquello otro. Hay espacios quizá desaprovechados para que todo el público y de manera que no tengan que gastar dinero, porque no todo el mundo en un momento dado puede permitirse. Las actividades literarias, por ejemplo, este tipo de actividades son gratuitas. Si no va más gente, o porque no puede, o porque no quiere, porque... pero hay otros tipos de actividades culturales que se podrían en espacios públicos facilitar a la sociedad de una manera en la que, sin tener que hacer un desembolso, personas con menos posibilidades puedan asistir, porque hay cosas que a lo mejor no van porque desde este sentido no pueden. No te sabría decir exactamente las necesidades que yo veo de una manera así bien planteada. Rafaela, una pregunta. Nos has hablado del contenido de tu libro, es cercano y también profundo. Antonio Jesús nos ha hecho aquí una égloga fantástica y demás de tu obra y demás, pues la pregunta es obligada, ¿dónde lo podemos adquirir para poder disfrutar de ella? Pues mira, tenemos en la librería Luque, se pueden adquirir los libros, incluso además no tendría yo tampoco inconveniente, ni muchísimo menos, al contrario, de acudir por allí algún día a la semana y las personas que lo hayan adquirido, pues dedicárselo con muchísimo gusto. Y también en la página de Torres Editores, que se puede comprar también, porque si no estás en Córdoba, pues se lo puedes comprar a él directamente y sin pagar gastos de envío, va solamente con su propio costo y ya está. Y de la misma manera, si alguien lo quiere, le apetece que pueda dedicarlo bien para ellos o para regalo y demás, pues ponernos de acuerdo y se lo pueden adquirir yo misma. Ya te digo, con mucho gusto se lo dedico. La cosa es que podríamos hacerles spoiler a Antonio Jesús y José María de lo que... Un momentito, que tenemos aquí un aviso técnico. ¿Vale? Mensajillo. Sí, pero un mensajillo, vamos a... Perfecto, creo que podemos continuar. Le podemos hacer el spoiler a la audiencia o no, pero es que tenemos una cosa entre manos con Rafi de otro proyecto que a lo mejor tenemos que guardar discreción de ese proyecto. Sí. Ahora estamos a setas, no a roles. Ahora estamos a una cosa y yo creo que merece la... Yo me quedo con la... No sé si sería abusar mucho de que podemos contar contigo, Rafaela, y pedirte que nos leyera un trocito. Sería fantástico, por favor. Un poemita. Un poema. Mira, he abierto y he encontrado aquí uno al azar, que no es ni largo, y os lo puedo leer. Este que se titula Ingravidez de verdad, me ha salido así, y es del libro Seragua. Ingravidez. No es el silencio inmediato, ni la calma de los días, ni el sopor que nos envuelve, ni el calor de este verano, ni las noches de vigilia, ni el temor a días futuros. Es quizá la ingravidez de un instante que hasta ahora resultó desconocido, que atrapa voluntades, miradas, pensamientos, más allá de la razón, y la seduce en la tarde que se derrama en el mar. Escuchará su rumor en las fronteras del mundo, debatiéndose entre ser o disolverse en el aire. Bueno, pues este es el poema. Muy bien, muchas gracias, qué bonito. Yo creo que no podemos añadir nada más, así que José María Martínez, Antonio Jesús Serrano y Rafaela Ames, autora de La Casa de las Luciérnagas, muchísimas gracias por pasar por la Noche Paradigmática y todo el éxito a tu publicación, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, adiós. Adiós. Creo que fue hace dos temporadas, entrevistábamos a la persona que traemos hoy aquí a la entrevista, que era Curro Martín, eminente compositor de film score de varias producciones audiovisuales en Córdoba y a nivel español, profesor de guitarra, guitarrista de varios grupos con una extensa trayectoria musical, tanto en conciertos como en grabaciones, pero es que hoy tenéis que haberlo visto en vivo. El pasado 12 de noviembre, que me corrija ahora Curro, dentro del 12º Festival de Cortos de la Asociación Bardem de Montalbán, Curro presentaba su última creación. Ya habíamos escuchado hace tiempo su creación para cuarteto, que nos recordará ahora brevemente, pero es que esta vez... Quinteto de viento. Era. Quinteto de viento, perdóname, Curro. Y esta vez ya pues ha sentado en el sinfonismo pues más abierto. Curro Martín, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ahí estamos, sobreviviendo. Vale. ha sido el ave Félix, ¿eh? O sea... El ave Félix de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia nos presentas este tema, ¿qué nos puedes contar de él? ¿Cómo ha sido su elaboración? Pues empezó siendo como una aventura personal, algo que casi se hizo con fines familiares, y al final pues fue evolucionando hasta, no sé, darle ya una característica casi como de documental, sin yo pretenderlo, vamos, incluso liándome la manta a la cabeza y ejerciendo de realizador cuando yo no... Vamos, vale, ni me considero realizador, ni yo edito mis propios vídeos porque, claro, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? No tengo nadie en quien delegar, pero te cuento rápidamente la idea. Mi abuelo fallece en mayo, sí. y claro, me impactó bastante porque, aunque ya estaba mayor, ¿no? Tenía 85 años, ¿no? Iba a cumplir 85. Pero era bastante importante, ¿no? Era prácticamente como un padre para mí, ¿no? Entonces, yo no suelo componer bajo impulso autobiográfico, ni tampoco suelo mezclar mucho mi vida privada con o familiar, ¿no? Lo que sea, con lo que es la composición. O sea, la música es como una cosa aparte en la que uno le da lugar a la imaginación, ¿no? O a lo mejor, pues, si quieres de hablar en algún tema en concreto, pues compone una letra o una canción que hable sobre algo, o te la tomas simplemente como trabajo de que tienen un producto, necesitan una música para un spot, o a lo mejor hay un cortometraje o hay una película y tú tienes que ayudar a la narrativa y tienes que contar una historia. O sea que yo un poco me amoldo a la finalidad de cada proyecto. Pero la casualidad, o no sé, o simplemente pues estas cosas que le pasan a uno cuando empieza a reflexionar y tal. Estaba un día duchándome, parezco Doc contando cómo inventó el condensador de flujo, ¿no? Me escurrí y me pegué un golpe con el clavo, claro, ¿no? Puedo verlo, estaba... ¡Qué maravilla! Me colocando un reloj. No, resulta que estaba duchándome. Y entonces estaba pensando y digo, bueno, qué mejor homenaje, ¿no?, para mi abuelo que componer una música sobre su pueblo, sobre Montalbán. Que la verdad que yo tampoco conozco mucho qué composiciones existen al respecto y tal. Hombre, yo sé que Montalbán siempre, pues, ha tenido bastante tradición, sobre todo con temas de flamenco. Hay allí una peña, que es la peña Manolo Caracol, que siempre hace bastantes actuaciones, y por ahí han pasado cantadores, bueno, de la talla de incluso de Camarón, ¿no? Por ahí, wow, ha pasado gente gordísima, Estrella Morente, bueno, siempre, vale, siempre hacen actuaciones y... Y ahora Curro Martín con su composición, no, bueno, sinfónica. Hombre. Bueno, la peña está presente en el documental, vamos, en La Fantasía Montalbana, pero bueno, ahora explicaré un poco, sí, por qué, ¿no? Y el caso que eso, pues dije, bueno, ¿qué es lo que me evoca la imagen del pueblo y todo eso, ¿no? Y al pensar en un pueblo, en la campiña y eso, pues no sé por qué empezaban a venirme flashes, ¿no?, de música clásica española, de Albéniz, Falla, Turina, incluso cosas que a lo mejor no eran necesariamente andaluzas, ¿no? O, no sé, el concierto de Aranjuez de Rodrigo o el Capricho Español de Rimski-Kórsakov, empezaron a venir cosas a mí, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a empaparme de esto, que es una música con la que yo estoy familiarizado porque me gusta mucho la música clásica y hasta ahora las conozco, pero digo, voy a ponerme muchos días en Spotify, cuando me voy a... A estudiar, a hincar codos. A estudiar, ¿no? Incluso, pues eso, coger el piano, coger la guitarra y analizar y ver qué tipo de acordes están haciendo, qué progresiones, qué escalas están usando, y ya, ¿no? Total, que me puse manos a la obra para grabar el tema. Lo que es el grueso, yo creo que en lo que es composición y grabación y todo, más de tres meses, porque son 7 minutos, wow, de música. La estructura, bueno, se puede ver como una especie de poema sinfónico. Es como un poema sinfónico. Sí. No tan ambicioso, pero bueno, 7 minutos, ¿no? Y hay tres temas, ¿no? Un tema que es más bucólico, otro que es más heroico, y luego un tema que es como un poco más nostálgico. Juguetón, ¿no? Sí, y luego hay una parte también misteriosa, que es así como una música más impresionista, un poco más etérea, y luego también hay muchos guiños al flamenco. Yo no soy guitarrista flamenco, ni tampoco soy un gran entendido del flamenco, conozco ciertas cosas del flamenco, de haber analizado, pues, ciertos palos, cuál es el ritmo de la bulería, no sé, los tangos, esto, lo otro y tal, pero que no soy ningún experto al respecto, ¿no? Pero digo, bueno, voy a coger lo poco base, que sé, ¿no?, de flamenco y por lo menos ciertas cosas darle un poco ese carácter que creo que le va muy bien, ¿no? Porque qué también, chulo, claro, entronca con lo que te comentaba antes de la peña Manolo Caracol y de esa tradición un poco que hay ahí en el pueblo. Entonces ya, cuando acabé la obra, que la obra también hay yo que soy un poco raro, hay pasajes que yo a conciencia dije, esto quiero que sea una cadencia tipo concierto para piano de Tchaikovsky, cuando acaba ahí con la orquesta a todo lo alto, hace pequeños cambios muy rápidos y tal, ¿no? Pues digo, venga, voy a coger un poquito de aquí y tal. Al final siempre me sale la vena de banda sonora y de música de cine, porque eso lo llevo un poco de fábrica. Claro. Entonces, amigos míos que son críticos de música de cine, que son algunos son escritores, otros son aficionados, son melómanos, pero que controlan mucho y que suelen hacer también críticas y todo eso, ¿no? Me decían que, dice, es como si la máscara del zorro de James Horner se fuera con, no sé, con el Omega de Morente o con, me decían unas cosas muy, muy locas, ¿no? Y en el estreno me dijo una señora, dice, me recuerda al amor brujo. Dice, me recuerda al amor brujo de España. Digo, todo lo que me decía era maravilloso, ¿no? O sea, que más quisiera yo, vamos. Un 0,5% de España. entonces ya, cuando la obra estaba acabada, ¿no? Siempre hay cosas mejorables, ¿no? Uno, pues claro, como ejerce de Juan Palomo y se graba todo uno mismo y todo eso, pues al final tienes que... Pero bueno, se alcanzó un poco el nivel de calidad al que podía llegar y la verdad que estoy bastante contento con el resultado. Así que, claro, no podía dejar la música desnuda, la música sin nada. Me fui al pueblo un par de días con la cámara, trípode, pocos medios, cámara casera, teléfono móvil, fui mezclando los planos y al final me di cuenta de que, hombre, que tenía el material suficiente como para hacer una especie de mini documental. De cómo es el pueblo, ¿no? Claro, como es el pueblo, llegué a hablar con un muchacho del pueblo, con este chico que tenía un dron y me grabó, Manuel Gutiérrez se llama, me grabó unas cuantas imágenes del pueblo a vista de pájaro con el dron. Qué chulo. Claro, eso también me sirvió para hacer un montaje porque a lo largo del vídeo aparece un águila, que es como el símbolo del pueblo, ¿no? Que está presente en la bandera y tal. Y entonces pues parece que es el águila el que está un poco visionando el pueblo y todo eso. Y nada, por mediación de familiares conseguí contactar con la asociación Bardén y se lo mandé, estaban interesados y dijeron que esta gala de inauguración de la muestra de cortos que podría estar bien para estrenar en el pueblo. El vídeo, ¿no? Claro, entonces... me dijeron si podía tocar un poco del tema en directo, así que llevé una guitarra acompañando, un acompañamiento, vamos, en audio, en MP3, que se disparaba desde la mesa, el técnico de sonido, y yo por lo alto pues tocaba con la guitarra española que me cedió Cristóbal Rodríguez, que es un luthier de Montalbán, un luthier buenísimo. Wow. Me cedió su guitarra Angelita, que es una guitarra que está dedicada a su abuela y que es una guitarra que tiene el sistema de sonido, o sea, el previo, con el que tú la enchufas y todo eso, es el sistema Carlos Juan, que es de un constructor, que es el que ha llevado Vicente Amigo. O sea, que ese mismo sistema lo ha llevado Vicente Amigo, ¿no? Yo estaba tocando y digo, qué maravilla, vamos, ¿no? Vamos, que sonó muy bonito y... Que de alguna forma has hecho una secuela pequeñita del disco Tierra, ¿no? De Vicente Amigo. Sí, ha sido, claro, una continuación. Sí. Qué maravilla. Algo así, algo light, ¿no? No, y nada, bien, no. Bastante aceptación allí y hombre, una cosa bonita porque algo que empieza uno haciendo como algo personal, pues deriva en algo que tampoco es que sea mucho más grande, pero que por lo menos deja un poquito de huella, ya aunque sea ahí en YouTube y todo eso, pues ya cada vez que alguien busque Montalbán, que por cierto hay muy poco material. Hay muy poco material del pueblo, o sea, lo que hay son al menos fragmentos de programas. No, hazte una idea que lo más famoso de Montalbán recientemente fue el que fue a concursar a La Hora Caigo. Ah, sí, el chico este, sí. Y el Arturo Valls medio choteándose del muchacho. Sí, sí, que hombre, es ingeniero. Que los montalbeños, el habla que tienen, eso es único. O sea, es para reírse, pero es para reírse vale, serán apretados, pero es el ingenio. O sea, claro. Detrás de cada palabra hay un ingenio que, totalmente. Que es muy característico. Y el que conoce el habla de Montalbán se da cuenta de que hay mucho sentido del humor, hay mucha inteligencia. O sea, son gente que aparentemente puede parecer así muy de pueblo y tal, pero luego son inteligentísimos y se expresan genial. Por supuesto, claro. No, eso pasa en todos los pueblos, ¿no? Pero que en Montalbán es algo que es muy peculiar eso, que claro. El habla es muy fuerte, pero luego detrás de ese habla se esconde mucha raíz y mucha fuerza. Curro, como es una persona inteligente, es una persona muy humilde y de humilde se pasa. Cuando ahora escuchemos, terminando la entrevista del tema, vais a comprobar que vais a ver que tal vez por el montaje y por la combinación con la música, tiene mucho rasgo también de Cinema Paradiso, de esa música del pueblo, sí, de Totó, bueno, cuando está de pequeño y demás. O sea, es un tema encantador y muy alegre. Y como bien señalaba Curro, las influencias, me pareció escuchar cosas del primer movimiento del concierto de Aranjuez también. Por sí, esa por supuesto. Cosa tan vivaz. Tenía mucho de ese... La fórmula rítmica es muy parecida. O sea que Curro ha elaborado un tema que es un canto de amor absoluto por el pueblo de Montalbán, bueno, y por sus vecinos. O sea, no me extrañaría nada que a lo mejor te lo cojan como himno o como alguna especie de música oficial, Es lo que siempre te digo. La otra vez que me entrevistaste te lo comenté. Mi sueño es que mi obra la interprete una orquesta sinfónica. Claro. Más grande o más pequeña. Incluso una orquesta de cámara. Pero ya poquito a poco vamos dando pasos. Lo del Quinteto de Viento fue algo súper bonito. Luego otros proyectos en los que he estado y tal. Entonces yo creo que a lo mejor algún día antes de que... de cumplir los 70, pues a ver si por lo menos puedo conseguir algo así, ¿no? Hay un detalle, como científico que eres, hay un detalle que... ¡Ay, sí, por favor! Cuenta esto porque te lo he visto en la presentación y es súper interesante. Sí. Atenta audiencia. El tema está en re mayor, ¿vale? No voy a tampoco demasiado tenísimo, ¿no? Pero re mayor utiliza una escala que es re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, ¿vale? Tenemos esas 7 notas. Entonces, yo buscando información sobre el pueblo... encontré, lo típico en Wikipedia, salían las coordenadas geográficas, que son 37, 35 grados norte. Uh-huh. Entonces, se me ocurrió, recuerda la anécdota aquella de Fernando Velázquez, que decía que muchos temas, muchas melodías, él las saca del título de la película. Del título de la película, con cada golpe de sílaba una nota, ¿no? Uh-huh. Pues me acordé un poco de eso y dije, bueno, 37, 35. Entonces, cogí, digo, si estamos en re... Desde re cuento 3, fa sostenido. Desde re ahora cuento 7, do sostenido. Desde re cuento otra vez 3, fa sostenido. ¿Sero? Y desde re cuento 5, la. Entonces me salía esas 4 notas, que sería tu ta, tu ta. Las vestí un poco, se convirtió en tu ta, ta, tiro ta. Y ya empecé a desarrollarlo. Y ya se convirtió en la melodía principal de lo que es el tema. Entonces son estas cosas que son casi mágicas, ¿no? Yo tampoco es que sea excesivamente mítico. De los Goonies, porque me recuerda la parte esa del órgano de los Goonies que tienen que hacer el código numérico. Sí. Y ya, al final, pues, fíjate, la propia naturaleza te ha chivado, ¿no? ¿Cuál es la música del pueblo? La música secreta, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues, Curro Martín, podemos ver tu vídeo y conocer tu obra a través de tus redes sociales, entiendo, ¿no? Sí, podéis buscar en YouTube con Curro Martín. Tengo página de Bandcamp, SoundCloud, Facebook, Instagram. En Facebook tengo un perfil personal y luego un perfil profesional que es Curro Martín, compositor de Filmscore. Y ahí pues podéis ver todos mis trabajos y todo lo que voy haciendo. Pues Curro Martín, preséntanos tu obra y nos vemos en la noche paradigmática. Pues esto es Fantasía Montalbeña y... nada, espero que sea como un viaje a Montalbán sin moveros de la silla. Thank you. Bueno, pues muy buenas noches. Una semana más estamos aquí con las Maitemáticas de Maite Jiménez. Maite, ¿cómo estamos? Buenas noches, Santo. ¿Ya has vuelto del Hotel Infinito? Sí, qué bien lo pasamos. Sí, lo pasemos, como se dice, lo pasemos muy bien. Qué ratos pasemos. Sí. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Maite? Un tema que parece también infinito. Oy, oy, oy, oy. La forma de la Tierra. Uy, uy, uy, uy, uy, aquí viene la polémica. Atención, amigos, que viene la polémica. ¿La Tierra es plana? Sí, eso decían al principio. ¿Es redonda? También lo han dicho. ¿Es redonda aunque achatada por los polos? También lo han dicho. Muy bien, vale. ¿Qué es la Tierra? La Tierra, ese puñado que se te mete en los ojos cuando vas a la playa. Una Vamos lágrima a... cayó en la... No, no era en la También. Tierra, era en la arena. En la arena, claro, en la arena, la arena. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es apasionante, como muchos relacionados con la historia de las matemáticas. Muchas veces enfocamos una escena concreta y hoy lo que vamos a enfocar es cómo ha ido cambiando durante el tiempo. Y parece que un poco cíclico, ¿no? Porque hay teorías que no porque llegue alguien y supuestamente haga un avance quiere decir que se abandone la de antes. Vamos a ver que, por ejemplo, en la antigüedad, cuando aquí hablo de antigüedad, estamos hablando de hace 3, 4, 5 mil años. Vale, hablamos de sumerios, me imagino, ¿no? Tiempo de los sumerios. Incluso antes. ¿Hay datación de que ya el ser humano pensaba la forma del sitio donde vivía? Hay constancia, porque además hay que tener en cuenta que conviven, son contemporáneas, civilizaciones que son culturalmente muy distintas. Ajá. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en una cultura occidental que llamamos desarrollada y también hay gente que está viviendo en tribus con otra cultura, ¿no? Bueno, pues en la antigüedad muchas de las cosas que sabemos es porque hoy en día también hay personas que viven con estas creencias. Y sí sabemos que al principio hubo especulaciones más bien mitológicas o religiosas que hablaban de cómo era el planeta. Aunque sí tenemos claro que las primeras propuestas eran con el nivel de desarrollo que había en esa época, que básicamente era de observación. Sí empezaron a surgir las primeras teorías que decían que la Tierra es plana. Estamos hablando de una hipótesis que, aunque es de hace milenios, aún tiene adeptos. Es increíble. Incluso, no me voy a enrollar más, pero por encima, muy rápido, Bernard Russell, del que alguna vez hemos hablado, le pasó, que es un matemático muy conocido del siglo XX, que en mitad de una ponencia se levantó una señora a decirle que nanay, que la Tierra es plana. Sí, pero además le dijo una teoría muy curiosa que decía que es que estaba soportada sobre la concha o el caparazón de una tortuga. Bueno. Uy, eso me suena indio. Sí, sí. Pero no indio de los Estados Unidos, sino indio de la India. Me suena muy hindú eso. Bueno, la señora estuvo allí debatiendo allí con este señor. Bueno, pues lo cierto es que después de estos primeros intentos donde se hablaba de que la Tierra era plana, ya sí hubo las primeras hipótesis que decían que era esférica. Y lo hacían simplemente, claro, eran muchas civilizaciones, estaban próximas al mar. Ajá. Y simplemente observando que cuando se alejan los barcos, se pierde, claro, empieza a no verse el casco, empieza a no verse las velas, porque eran barcos de vela. Y de ahí, por observación, dijeron, debe de ser que lo que se aleja se va para abajo, pues debe de ser que esto es redondo, es esférico. Y esto era bastante, bastante aceptado. Estamos hablando de en torno al siglo V antes de Cristo. Por eso decía que es que estamos, para irnos a las primeras hipótesis con la Tierra plana, hay que irse ya a hace muchísimos, muchísimos años. No estamos hablando ni siquiera de en nuestra era, sino antes de nuestra era, ya bastante aceptado en el quinto antes de Cristo, ya se tenía más o menos claro que tenía que ser esférica y se empezaron a buscar, pues dando por hecho que era esférica, pues empezaron a ver cómo comprobar no solo que era esférica, sino qué medida tenía. Sino medirla. Y la primera de la que tenemos constancia, que es de Eratóstenes, del siglo III a.C., su tratado tal cual no se ha conservado, pero lo mencionan posteriormente, por ejemplo, el primer mapa mundi del mundo conocido en aquella época, que es de Ptolomeo, es del siglo II de nuestra era, pues en este mapa, en la obra de Ptolomeo, ya menciona los cálculos de Eratóstenes. Pero es que esta teoría ha sido, la prueba que hizo, la medición que hizo Eratóstenes, ha sido muy, muy conocida relativamente porque Carl Sagan la ha utilizado para explicarlo y sale muchas veces en redes sociales y de vez en cuando sale algún documental que se ve a un joven, a un Carl Sagan, con un cartón, un papel como de tamaño A3 o A2, y donde tiene dibujado en un plano donde estaban dos ciudades que estaban más o menos en el mismo meridiano, el meridiano al que pasa por los dos polos, y ahí situó a dos ciudades. Esas dos ciudades, ¿por qué las escogió Eratóstenes? Es decir, Carl Sagan replica o explica lo que hizo Eratóstenes. Era conocido, porque era muy curioso, en aquella época que había un pozo en la ciudad de Siena, cerca de Asuán, que justamente el sol del mediodía en el solsticio de verano, porque estaba en el trópico, el sol bajaba por el pozo sin crear ninguna sombra en la pared, justo vertical. Es decir, justo en ese punto, los rayos del sol incidían 90 grados. Directamente en el pozo. Claro. Y él dijo, pues si yo ahora me voy a una ciudad lo más alejado posible, al sur, en este mismo meridiano, y el mismo día, porque era una fecha muy señalada en el calendario, porque era justo el solsticio de verano, mido la sombra de una torre o cualquier objeto en esa ciudad, el mismo día, también al mediodía, pues eso me va a dar una forma de calcular sencilla, de una forma sencilla, cuál es el radio de la Tierra. Esta, para no exceder el método, que además, como decía, se puede encontrar fácilmente en internet cómo se hace y con las gráficas y pondremos en redes sociales también algo para que se pueda ver. Lo que yo quiero que se quede la audiencia es que con unos palos, unas cuerdas y demás, con los medios de aquella época, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, se dio una medida que el radio debía de tener 5.000 estadios. Claro, nosotros hoy en día no nos manejamos en el estadio. Hay distintas fuentes, unas lo sitúan en 158 metros y otras en 160. Claro, bueno, es una medida griega, me imagino, ¿verdad? Sí, sí. Claro, es lo que nos ha llegado de los griegos, de los estadios. Entonces resulta que si nosotros suponemos que es 160 metros un estadio, eso supone que el radio es de 6.366. Y si suponemos que es de 158, porque hay una discrepancia ahí sobre cuál será, nos da 6.286. Ajá. Bueno, pues el radio, con las mediciones actuales, el radio medio, es de 6.371, es decir, varía 5 metros con uno de ellos y un poquito más con el otro. Es decir, según tomemos uno u otro, cometeríamos un error del 1,33% sí, que, o del 0,08%. Que es insignificantísimo en comparación con los instrumentos de medición, ya esto un palo y una cuerda, a compararlo con unos satélites potentísimos, en fin, impresionante. Sí. Entonces, lo curioso es que en el siglo III a.C. ya se sabía que parece una esfera, pero es que además el tamaño que había era bastante, bastante... Se aproximaba bastante a lo que es. Y además suponiendo que la Tierra es esférica, cosa que también es discutible, ¿no? De hecho, Aristarco en el siglo III a.C., o sea, fue contemporáneo de Eratóstenes, Pues él ya publicó una, bueno, publicó, por decir, escribió su un tratado donde ya situaba a la Tierra en el centro del sistema solar, una teoría heliocéntrica, y además dio ya unas medidas de también de distancia de la Tierra al Sol y a la Luna. Estamos hablando, fíjense, de la antigua Grecia. Ya todo esto estaba como que comprobado. Pero se nos olvidó, parece ser. No, es que mucho, bueno, el día que quemaron la biblioteca de Alejandría, ahí se perdieron unas cuantas cosas y hemos tardado pues casi 25 siglos en recuperarlas. Sí, bueno, y por lo menos nos han llegado algunos legajos, copias o menciones de esta obra antigua. Hay que recordar que el hablar de que la Tierra era redonda a determinados personajes les pudo costar la vida en su momento, y a algunos le costó la vida y le quemaron vivo y demás. Por eso menciono en qué año ya se había determinado que era redonda y su tamaño, porque estamos hablando de hace 2.200, 2.300, 2.500 años. Digamos que a la Iglesia, tal y como era allá por el medioevo y demás, el tema de la idea griega del infierno de Platón y demás, eso le interesaba mucho. Ahora, lo de que la Tierra era redonda y de que la Tierra no solo era el centro, no era el centro del universo, sino que tan siquiera es el centro del sistema solar, eso ya no les interesaba tanto. ¿Por qué? Porque somos una creación única de Dios. Ya en nuestra época, con el parón que menciona, tenemos que irnos hasta Descartes para que retomen una idea, ¿no? Ya tenían claro que era redonda de verdad, de nuevo, perdón, pero ya querían concretar. Decían, pero hay fallos. Cuando yo cojo un péndulo y hago experimentos con ese péndulo, si varío la latitud, resulta que hay errores. Aquí hay un error, o la gravedad está mal, o la forma no es esférica. Y entonces Descartes enunció una teoría, la teoría de los vórtices, muy curiosa, porque decía, no me voy a andar en los detalles porque ya me he extendido más de lo que preveía con esta parte. La cuestión es que Descartes pensaba que la Tierra era así como, ¿habéis visto lo de los caraconos? Pues así para arriba, sí, para abajo. Sí, para arriba, sí. Una cosa así como de forma elíptica, ¿no? Me imagino. Sí. Se imaginaba como una elipsis. Sí, sí. Él tenía una bueno. Teoría que sí, eso es una, vamos, es un símil que he puesto, pero sí, sí, no, pero oye, muy gráfico, porque se te viene a la cabeza, sí, y ya lo tengo. El caracono para arriba y para abajo, ya está. Bueno, pues él decía que claro, no había movimientos circulares, pero él decía que había como que una impulsión. Ajá. Una impulsión que generaba el movimiento, y por eso estaba pepinado un poquito el planeta, ¿no? Y le apoyaron científicos de la época bastante conocidos como el matemático Leibniz. Pero fue Newton, ya en el siglo XVIII, que demostró que esa teoría de Descartes hacía agua. No, porque no conjugaba con la de Kepler, que era de la misma época de Descartes y estaba bastante comprobada. Conjugándola con las teorías de Kepler, pues se veía que más bien tenía que estar achatada. Luego ya, una vez que estaba ya más o menos esto consensuado, dicen, bueno, pues si el radio no es siempre el mismo, queremos saber cuál es el radio mínimo y el radio máximo, qué radio hay en el ecuador y qué radio hay en el polo. Y los franceses dijeron, en el siglo XVIII, nosotros vamos a medirlo. Y entonces ellos, como tienen un territorio que es el que es, simplemente dijeron, vamos a coger el meridiano y nos vamos a ir a un puntito del norte de Francia y un puntito al sur de Francia. No sabemos si erraron en sus cálculos, o que la longitud era muy pequeña, o que los aparatos eran más rudimentarios que los de Eratóstenes de siglos atrás. Sí, es que es muy probable. La cosa es que los hermanos Cassini dieron unas medidas que no tenían eso ni pies ni cabeza. Pero eso sirvió por lo menos para que dijeran, esto hay que hacerlo bien. Esto no podemos limitarnos a Francia. Esto hay que hacerlo, hay que irse al Ecuador y al Polo Norte. Y entonces dijeron, vamos a mandar a dos misiones. Uno los vamos a mandar a Ecuador, que era territorio español en aquella época. Ajá. Y otro a Laponia, para aquí contrastar. ¿Y aquí es donde entra? ¿A Ecuador o a Laponia? Pregunto. ¿En el siglo XVIII estamos hablando? Sí. ¿Eh? Con hace eso, mucho frío, hace mucho frío. Yo es que frío. Ni ahora, ¿sabes? Pero por aquellos tiempos, madre no, no, mía. No. Bueno, entonces fue, porque comentaba que Ecuador en ese momento era un territorio español, porque claro, aunque la expedición era francesa, pues porque era del Observatorio Astronómico de París, que tenía mucho prestigio y demás, y con Newton y demás. Lo que detrás, queriendo demostrar, bueno, y queriendo ver la medida exacta, claro, pues ahí la corona española presionó que si iban a su territorio tenían que ir sus científicos. Y mandaron a dos españoles a la misión de Ecuador. En concreto, españoles fueron Jorge Juan, madre mía, y Antonio de Ulloa. Señores fueron simplemente porque había que meter españoles porque se iba a España. Sí, pero aparte es que Jorge Juan no era cualquier cosa. Es que eran grandes científicos. Sí. De hecho, tiene un doctorado muy, muy bueno. Y además dicen, por cierto, aunque no venga a colación con lo que estamos hablando, que justamente lo que hizo a Jorge Juan buen científico fue justamente esta expedición donde de primera mano tuvo que trabajar codo con codo, claro, con la expedición francesa. Y que realmente este hombre lo que hizo fue para él un revulsivo esta expedición científica, sí. Que en aquel momento es como si aquí alguien va a trabajar con la NASA, ¿no? Entonces, ellos fueron a la misión. ¿En qué consistía? Pues en un punto cercano al Ecuador y en uno cercano al Polo Norte tenían que medir la distancia que había en un grado, teniendo en cuenta que la circunferencia completa son 360 grados, midiendo con precisión un grado en cada extremo, pues lo multiplicamos por 360 y ahí tenemos esa longitud. La circunferencia. Y entonces ya se estableció que en el Ecuador son 110,64 kilómetros y en Laponia 111,946, es decir, un poquito más de un kilómetro. Claro, por supuesto, como la misión era de Francia, también lo hicieron en París, que dio 111,19, lo que era de prever, un valor intermedio. Aquí constataron entonces que estaba achatada y confirmando de esta forma los cálculos de Newton cuando contradijo a Descartes. La forma de comprobarlo fue esta, llevar a unos equipos, una expedición científica que hiciera las mediciones. Esto tuvo una repercusión social importantísima en la época porque gracias a esto se pudo, por un lado, optimizar las rutas marítimas, que en aquella época eran importantísimas por todo el mundo. Y por otro, ¿esto qué hizo? Forzó a la unificación de las unidades que ya existían. Y entonces fue pues cuando Lagrange, uno de los grandes sabios matemáticos francés, creó un comité de pesas y medidas, se estableció el sistema métrico decimal y se tomó como patrón el metro. ¿Y qué era para ellos un metro? El metro es una barra de platino e iridio. No. Sí, pero ¿por qué tiene esa medida? Pues claro, pues ellos, como habían estado midiendo el radio de la Tierra, la circunferencia de la Tierra y demás, se estableció que el metro iba a ser la 10.000.000ésima parte de la longitud del cuadrante del meridiano terrestre que pasa por París. Por París. Claro, como esto se había hecho todo en Francia, barriendo para casa, evidentemente. Así que, bueno, espero que haya sido interesante cómo se llegó desde la Tierra es plana, no, que es esférica, no, que es como unos conos aquí, o no, es achatada, y la participación española, por supuesto. Muy bien, Maite. Pues hoy ha estado fantástico y entretenidísimo, ¿eh? Aquí, qué cosas más curiosas, oye, la historia y la forma de escribirla. Maravilloso. Pues Maite, que nos vemos la semana que viene. Echamos otro ratito. Encantada, siempre que queráis, Santo. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Ese gong, esas cuerdas y esas voces que hemos oído nos dicen que vamos a empezar nuestra sección de historia. Versus. Gonzalo, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, pragmáticos? ¿Qué nos traes hoy por aquí? Bueno, pues vamos a hablar de uno de los grandes conflictos de la historia de Roma y yo creo que de la historia de la Edad Antigua, que es el conflicto este Pompeyo y César. Pompeyo y César. Bueno, algo pasó por aquí también, creo entendido. Por eso también la traemos. Algo sucedido que otro. Por eso también la traemos, porque el final de ese enfrentamiento pues tiene lugar en nuestra tierra, en Andalucía, en Córdoba. Venga, pues va, cuéntanos. Bueno, para empezar, seguro que muchos de nuestros oyentes que sepan un poco historia de Roma, probablemente sepan más historia de Roma que yo, porque hay una verdadera, ¿cómo diría yo? No sé si es fanatismo, la palabra no es fanatismo, pero una gran cultura de la historia de Roma, porque además la historia de Roma la conocemos con muchísimos detalles. Para pasar cosas que pasaron hace 2000 años, conocemos miles de detalles de nombre y de suceso. Entonces seguro que hay muchos de nuestros oyentes que saben mucho de esta época de Roma. En concreto, casi diría yo que el siglo I antes de Cristo es el mejor documentado de la historia de Roma, incluso más que la época imperial posterior, ¿eh? Yo creo que eso es porque, en definitiva, no hemos dejado de ser Roma nunca. De hecho, gracias a Caracalla, seguimos siendo ciudadanos romanos todos. Yo no, a mí que no me quiten mi ciudadanía romana. No está en Roma, pero jo, es que mola hombre, ser romano. Pero sí, efectivamente hay un pozo romano en nuestra cultura, desde cómo se vistió Napoleón para su coronación, al águila que utilizaron los nazis, a que nos seguimos llamando Claudia o Mario, ¿no? Pues eso ha quedado en nuestra cultura, ¿no? Pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que tenemos que entender que la República Romana del siglo I, antes de Cristo, tenía ya muy poquito de República, muy poquito. La República se venía descomponiendo desde el siglo II, antes de Cristo me refiero, y entonces al final el sistema político quedó muy viciado por el poder militar. El sistema político pensado de la República, esto hago un pequeño de contexto para entender a santo de qué tanta gente viene a luchar por el poder y se anteponen uno a otro y tanta gente a la vez mandando. Pensemos que a lo largo de los siglos V y IV antes de Cristo, la República lo que crea es un sistema de contrapesos para que a ninguna institución se le fuera de las manos, ¿no? Y de hecho crea un sistema relativamente correcto, corrupto, como esencialmente ha sido toda la humanidad hasta el siglo XX, bueno, hasta hoy. Pero que realmente un sistema que funciona. Sí, pero que para hablar de hace 2500 años. Por eso digo, está muy bien pensado, muy bien pensado y muy bien elaborado. Por un lado está el Senado, que es una asamblea de patricios, una asamblea de gente noble que piensa básicamente con mentalidad noble, pero que tiene unos poderes muy recortados por el poder ejecutivo que está diseñado por una serie de magistraturas. Unas magistraturas que son siempre de dos en dos. Los romanos tienen muy claro que un poder único no funciona, que un poder único tiende a la tiranía y a la corrupción. Entonces, todos los cargos, como si hoy tuviéramos dos presidentes del gobierno, dos alcaldes o dos presidentes de la Junta. Así estaba todo pensado, ¿no? Y entonces, esas magistraturas también obedecen a un escalafón muy concreto en el que, pues, desde los cargos más pequeños, como puede ser el de edil, hasta el cargo más importante, el de cónsul, pues tienen unas funciones muy delimitadas. Es que, perdona, sí, sí. Es que cuando has hablado, ahora que has dicho cónsul, Napoleón empezó que es que es muy curioso la historia, sí, sí, lo como, cerca que es y cómo le gusta repetirse. Es que Napoleón, yo creo que quiso ser un Julio César redivivo en muchas cuestiones, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y en tercer lugar, a la tercera pata del poder, subamos la más desfavorecida, pero que acabó teniendo mucho peso en esto que vamos a contar. Y es el pueblo, la plebe. La plebe está al margen de todo esto porque la plebe, por derecho propio, no tiene asiento en el Senado, pero tampoco puede ejercer magistraturas porque las magistraturas son gratuitas, es decir, no se recibe sueldo. Es decir, un pobre no puede ejercer la magistratura porque se muere de hambre. Entonces, ¿qué tiene la plebe? Pues un tribuno de la plebe, que fue un cargo que se inventó, si no recuerdo mal, entre los siglos IV y III, como representación de los intereses de las clases bajas, y luego los comicios, los comitia, que hay tres tipos de comicios, que son asambleas que representan determinados intereses en determinadas cuestiones también concretas, ¿no? Tienen poco poder, pero tienen determinada cuestión de presión social, ¿vale? Y a esto sumamos que aparte está el ejército y aparte están un montón de elementos fuera del sistema, pero que cuando quieren protestar desestabilizan el sistema, como son los campesinos, como son los esclavos, como son los libertos, que, como digo, generan muchísima tensión y que no mandan, pero sí que alteran la política de Roma a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Hasta el imperio, ¿no? Durante el imperio ya no vuelven a tener un protagonismo esencial, ¿no? Bueno, Entonces nos encontramos con que el sistema se está descomponiendo por todos estos elementos y que la República Romana empieza a expandirse por todo el Mediterráneo. Se llama República porque es un sistema republicano, pero de facto es lo que nosotros entenderíamos hoy como un imperio territorial. Lo que pasa es que la palabra imperio territorial la confundimos hoy porque asociamos imperio a un territorio amplio que se gobierna de un punto concreto, ¿no? Pero en la antigua Roma, imperium significa el mando de las tropas. Y de hecho lo concede el Senado de una manera extraordinaria. Cuando el Senado entiende que hay un conflicto que solucionar, manda a alguien con un imperium, es decir, con una capacidad de mando de tropa extraordinaria. Lo que tiene Roma es un territorio que se expande en el siglo I, pues desde casi toda Hispania, salvo el norte, sur de la Galia, toda Italia, la costa de Iliria, la costa dalmática, Oriente Próximo, y con incursiones en distintos puntos del norte, de, norte África. De África. O sea que estamos hablando de que en una república que dirige pues cuatro quintas partes de la costa mediterránea con amplia zona europea, asiática y africana, ¿no? Y en eso estamos cuando se produce una gran guerra civil entre Mario y Sila, que ya ahí evidencia dos bandos claros: Mario, mucho más popular, que se fundamenta más en las clases populares, y Sila, más aristocrático. Gana Sila, que impone una dictadura. Ojo que la dictadura en Roma es una figura jurídica contemplada por la Constitución romana, que son durante 6 meses, el Senado le da poderes, digamos, extraordinarios a una persona, que caducan a los 6 meses, y fin, para poner orden a una cuestión concreta. Y curiosamente Sila, o a su última dictadura, renuncia y se va al campo. Entonces Sila, en vez de perpetuarse en el poder, que lo hubiera podido hacer, porque había sido ganador y lo hubiera podido hacer, se va al campo. ¿Qué ocurre? Que Sila ha dejado una república deshecha. Sila ha vencido una república en la que ya el poder republicano no tiene una estabilidad, no tiene una, ¿cómo decirlo?, no tiene ya una credibilidad ni siquiera. Hay una generación entera de romanos que no ha conocido la república funcionando correctamente. Y eso va a generar que haya personajes muy importantes que quieran despuntar y medrar en la república sin velar por las leyes, por las normas dentro de la república. O sea, van a querer conseguir poder saltándose las normas de la república. Es decir, son unos antisistemas que viven del sistema, vamos a decirlo así, ¿no? Y en Tezos tenemos una pléyade de personajes muy interesantes y de ellos vamos a hablar. Alineación. Y de los tres personajes que nos interesan, por supuesto, pues son lo que luego configurarán el primer triunvirato. Primero aparecen dos personajes que han vivido su juventud a la sombra de Mario y de Sila, que son Craso, de un perfil más aristocrático, y Neopompeyo, de un perfil más popular. A ambos se le van a encomendar diferentes misiones militares, siendo muy jovencito. De hecho, Sila le va a encomendar, ya cuando Pompeyo era muy joven, le encomienda a Pompeyo una misión militar siendo muy jovencito y ya le va a llamar el Grande, el Magno. Y entonces ya ahí él se va a venir muy arriba. Pompeyo muy joven ya va a estar el mismo muy encumbrado con 30 y tantos años. Porque además Pompeyo estaba en el taco, ¿verdad? Efectivamente. Estaba en el taco, por eso lo de Craso. Efectivamente. Lo que ocurre es que ninguno de ellos es político, ni Craso ni Pompeyo son políticos. Y de hecho, se van a aprovechar de su fama militar para saltarse pasos en el cursus honorum romano y para querer ambicionar desde el principio los primeros puestos, algo que en Roma estaba vedado. Tú empezabas de edil, cuestor, tribuno, pretor, cónsul, no cuello. Efectivamente, lo normal. Además, eran anuales, no podías repetir, en fin, que había una serie de normas para evitar la concentración del poder. Pero Pompeyo y Craso han nacido aparte de en familias muy acomodadas, han visto que se han visto encumbrados por el ejército, y Sila en la época silana le ha dado demasiado protagonismo a los dos. Entonces los dos van a querer poder saltándose las normas propias de la dinámica del poder republicano, ¿no? Es como si hoy, pues, un político que empieza de concejal sin primaria en un partido, pues quiere mañana ser ministro y fuerza a las instituciones del Estado para ser ministro y todo el mundo se pliega a ello, ¿no? Pues no tendría sentido, ¿no? Bien, y entonces, pues, en esa nos encontramos cuando llegamos a la década de los 70 y 60 del siglo I, y ambos van a llegar al poder precisamente y directamente a raíz de ese malestar que hay en Roma, malestar de los esclavos, malestar de los campesinos, sublevaciones en distintas partes de ese imperio republicano, en lo que la república va a confiar tanto en Craso como en Pompeyo para solucionar problemas puntuales. Y va a llegar un momento en el que su poder fáctico es indiscutible. Pompeyo y Craso son los auténticos reyes de Roma, no, por supuesto no tienen ese nombre, pero Roma no puede vivir sin ellos y ellos saben que se van a aprovechar de eso. Entonces aparece una tercera figura en discordia, algo más joven, que había sido antiguamente también de las capas populares, pero que inicialmente va a aparecer un poco como puente entre los dos, como un equilibrio de poder, que es Cayo Julio César. Cayo Julio César, muy rápidamente, como digo, va a ascender en el poder, pero este sí va a cumplir un poquito las normas republicanas, tiene un perfil más bajo. Como es más joven, no ha tenido el ascenso que tuvieron ellos en época Silana. Y entonces va a aparecer con un perfil, como digo, más discreto. Hasta que va a llegar un momento en el que van a tener que pactar una especie como de pacto de poder en el que ni a Craso ni a Pompeyo se les puede dar más poder porque ya han hecho toda la carrera que tenían que hacer, han corrido demasiado. Ajá. Y entonces lo que hacen es: mira, César, te vamos a coger a ti, que eres un jovencito prometedor, vamos a mover todos los hilos del poder para que te elijan cónsul, y cuando te elijan cónsul, tú nos vas a nombrar los cargos que nosotros te vamos a decir. Y entonces lo que van a pactar, eso se conoce como el primer triunvirato. Ajá. Pero el triunvirato no es una figura jurídica legítima, ni política, ni nada. Es decir, es un pacto entre tres personas, en este caso, que pactan una serie de cuestiones del poder, como a decir, como un acuerdo de coalición, vamos a decirlo así, ¿no? Que cuando llegaran al poder, eso se tiene que cumplir. Y entonces es como llegamos a el consulado de César, en el que en el año, ese triunvirato que se firma en el 61, consiguen que 2 años más tarde César llegue al consulado. Y así es como estamos entre el 61 y el 59 a.C. Entonces Roma está en manos de estos tres individuos. Y así ocurre durante toda la década de los 50. Lo que pasa es que en la década de los 50... El gobierno de Roma va a ser muy complicado porque siguen con la revuelta. Todo esto además se va a producir la famosísima revuelta de Espartaco, que lo conocemos aunque solo sea por el cine, que creó un icono, ¿no? Cómo se atrevieron gladiadores y esclavos a rebelarse contra Roma y que, bueno, a las puertas estuvieron de asediar Roma capital. Craso consigue sofocar la rebelión. Y Pompeyo, que llega un poquito tarde, pero también, es decir, que bueno, fue un momento en el que cada victoria militar, aparte del desastre económico que suponía un mayor brillo, mayor gloria a esos militares, en este caso a Craso y Pompeyo. Y entonces, en mitad de la década de los 60, lo que va a ocurrir es que cada uno de ellos se tiene que repartir las zonas del imperio. Claro, el imperio era muy grande ya y había que repartirse. Y ahí había que repartirse a qué foco va cada uno a pagar, básicamente, es lo que se tienen que encargar. Y entonces, durante la siguiente década, lo que van a desarrollar, básicamente, es cada uno que se va a encargar de una parte del imperio, ¿no? Y entonces, en esto, uno de los movimientos de poder que va a desequilibrar la cuestión es que Craso va a morir. Craso va a cometer un error gravísimo, y de ahí la palabra de Craso error, y es que él se va a meter en unas guerras con Asia, que estaba perdidísima en una zona que no conocían. Es que tenía con Asia, no sé qué les pasaba, otra vez, la legión perdida y todas estas cosas. Tenían un especial. Bueno, además que, o sea, a veces la ambición puede, ¿no? Sí. Entonces, Craso no fue consciente de que no conocía el terreno. Y entonces se va a penetrar en un territorio de Asia, en la actual zona de Siria, si no recuerdo mal. Y entonces, en el año 53, pues lo matan. Le dan la del pulpo. Efectivamente, y adiós. Sencillamente adiós, por un gravísimo error de cálculo. Ni tenía tropa, ni tenía conocimiento de. Ni además era necesario. O sea, lo que él quería era para ganar todavía más galones y superponerse, digamos, a la fama. Tanto de Pompeyo como de César, pues él quería ganar ese punto y lo perdió, perdiendo la vida. Y pero además todo el mundo sabía que eso era una barbaridad, que eso no estaba hecho con un cálculo absolutamente absurdo. Y entonces de ahí viene también la expresión cuando hablamos de un craso error, ¿no? Bien, entonces nos quedamos con menos actores en la película. Ya Craso, quedan dos. Ya Craso ha desaparecido. Y entonces la siguiente cuestión es que a César se le ha dado un poder militar excepcional, derivado de su anterior puesto de cónsul, se le ha dado un proconsulado militar, y en este momento se encuentra en la Galia. Sabemos que César fue el artífice de la conquista de la Galia, y de hecho él escribió la Guerra de la Galia, por la que tenemos tantísima información de la época. Entonces se queda solo Pompeyo en Roma. Y esto es lo que va a desatar un poco las artimañas, las argucias de Pompeyo dentro de las clases nobiliarias, porque Julio César procedía de la, a pesar de ser aristócrata, su poder procedía del poder militar y de los apoyos populares. Y entonces Pompeyo ya se ha hecho con todas las intrigas del Senado. Y entonces Pompeyo va a conseguir que el Senado recele de César. César es el militar en ese momento, como es más joven, bueno, ya ha ido pasando el tiempo, ya ninguno son tan jóvenes, pero César ahora mismo es más joven que Pompeyo. Entonces va a conseguir que el Senado de algún momento sospeche del excesivo poder que está teniendo César. En determinado momento lo que van a hacer es que Pompeyo va a ser elegido cónsul y de una manera absolutamente anómala, sine colega, es decir, sin otro igual. Sin un par al lado. Efectivamente. Y de pronto Pompeyo se convierte en un cónsul, digamos, casi rey, porque es el cónsul en la máxima magistratura romana y el único que vive en Roma de estos dos grandes personajes, y entonces se queda solo. Y Pompeyo empieza a comportarse como un auténtico rey, como un auténtico autócrata. Y en este sentido, el Senado consigue caer en la garra de Pompeyo, entonces le dice a César que jubile a sus tropas, ¿vale? Que las licencie a sus tropas y que vuelva a Italia solito. Que ahora ni se le ocurra... Y claro, y César dice, espérate que ahora voy para allá, voy a ir para allá. Que ni se le ocurra pisar Italia con ningún ejército, bueno, porque se temen un poco que César no va a asumir ese mando único de Pompeyo. Y entonces cuando el Senado pues le dice que si pisa Italia, es decir, si pisa las provincias italianas, cuya frontera era el Rubicón, con tropas, lo van a tomar como un desafío y como que le está declarando la guerra a la República. César, entendiendo que eso es un pulso a su poder y que en ningún caso le pueden pedir a él que se revoque el mando de sus tropas, pues entonces va a decidir pisar Italia, asumir el poder y va a intentar tomar el poder con el ejército y entonces en ese paso del Rubicón es cuando se va a producir... famoso del paso del Rubicón. Efectivamente, del río Rubicón es cuando se va a producir una de las grandes frases de la historia de la humanidad, el alea jacta est, la suerte está echada, que nos quiere decir algo así como... yo he tomado esta decisión, que pase lo que tenga que pasar, entendiendo que le asistía la razón o que le asistía la legitimidad, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando el paso del Rubicón, se da por iniciada lo que se conoce como la guerra civil, bueno, una de las muchas guerras civiles romanas, la guerra civil entre Pompeyo y César, que ocurre en el año 49. Y entonces, los siguientes 4 años va a ser una guerra civil. Pero realmente es casi, permítanme esa exageración, es una guerra casi mundial en el sentido del mundo conocido, porque es una guerra. Por lo menos en nuestro sí. Que se desata en todo el Mediterráneo, se desata en los 3 continentes, se desata en Asia, en África y en Europa, ¿no? Porque los dos bandos, el pompeyano y el cesariano, van a movilizar a todas las ciudades romanas, van a movilizar a todas las clases sociales, a todos los aristócratas, todo el imperio republicano se pone. En funcionamiento para ver quién gana, ¿no? La guerra civil se libera de una manera muy cruel. Lo que pasa es que Pompeyo, Neo Pompeyo, el Magno, va a morir torpemente en Egipto, en mitad de los conflictos, en un conflicto dinástico que tiene la dinastía de los Ptolomeicos, efectivamente. Pues va a morir en Egipto y entonces parece que desaparece bueno, que ya no hay enemigo y que por tanto César se muestra como ganador. Pero no contaban con el hijo de Neo Pompeyo el joven, que se subleva en la primera provincia que César había controlado al principio de la guerra, que era Hispania. Y entonces se subleva en Hispania ulterior, lo que hoy sería pues la mitad más sur y atlántica de la península, ¿no? Claro, porque ulterior significa la que está más lejos, la parte que está más lejos de Italia. Claro, los romanos se creían el centro del mundo, ¿no? Y entonces pues César tiene que ir a Roma, poner un poco de orden, recabar sus tropas y venir a Hispania. Y en Hispania se encontrarán definitivamente las tropas cesarianas contra las pompeyanas en la mitad de la provincia de Córdoba, en la campiña cordobesa, efectivamente en la batalla de Munda, que bueno, se entiende que es en torno a Montilla, aunque todos los municipios del centro cordobés que empiezan por Mont o por Mund, pues se creen acreedores de Montilla, pues Montemayor, Monturque, Montilla, no, cualquier topónimo que nos recuerda a Mund, sí, sí. Pues se atribuyen el origen de Munda. Y en la batalla de Munda, pues César infligirá una derrota terrible el 17 de marzo del año 45 a las tropas pompeyanas. Los idus de marzo. Bueno, los idus de marzo vendrán justo un año después, porque el poder de César se va a mantener justo solo un año después. Bueno, y ahí morirá el hijo de Pompeyo el joven. Hay un autor que dice claramente que fue una auténtica carnicería en la que murieron solo en el bando pompeyano 30.000 soldados apoyando a Pompeyo. Imagina, a los que tenemos que sumar las bajas que para la época es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Por tanto, estamos hablando que la batalla de Munda, que por supuesto pone fin a la guerra civil romana del siglo I, a la guerra civil pompeyana y cesariana, probablemente una de las mayores batallas que vio la antigüedad en tierra sin lugar lugar a dudas, ¿no? Y que tuvo lugar muy cerquita de Córdoba. Tanto es así que los pocos supervivientes que hubo de los pompeyanos se refugiaron en Córdoba. César acude a Córdoba, arrasa toda la ciudad, manda quemar toda la ciudad. Y luego, sobre la ceniza de la Córdoba primitiva, se va a construir una nueva Córdoba, que será la que luego Augusto bautice como Colonia Patricia Córdoba. Pero que de hecho, ¿y por qué Julio César tiene, tiene esa penalización contra Pompeyo? Porque de hecho es que los pompeyanos, o sea, habían tenido aquí una le habían ayudado, les habían ayudado. Y de hecho es que había sido Pompeyo quien inicialmente le había dado el título de Colonia Patricia, y los cordobeses tenían los derechos de ciudadanía romana otorgados por Pompeyo. Ajá. Una cosa que César le arrebata, y que luego ya Augusto, cuando restaura un poco la ciudad, porque prácticamente ha de reconstruirse casi casi desde la nada, porque César había arrasado la ciudad por completo y fue de infeliz memoria. César consigue un poder absoluto, va a encadenar dos dictaduras seguidas más, hasta que en los idus de marzo, sí, del año siguiente, justo un año, no dura más, pues lo asesinarán en las puertas del Senado romano, porque temían que se convirtiera en lo que luego se convirtiera su sobrino. En tú un también, poder, Bruto, efectivamente. Tú también. Pero curiosamente, el callejero de cordobés recuerda esta funesta memoria de Julio César. El centro de Córdoba ha tenido una calle bautizada como la calle de los Pompeyos. Estamos muy cerquita. Muy cerquita. Desde el siglo XIX, y en pleno centro de Córdoba. Pero una calle dedicada a Julio César no ha aparecido hasta muy final del siglo XX en un barrio muy a la afuera, que está por el Brillante, por la zona del tablero y demás. Y por tanto, tardamos más de 150 años en darle un tributo a Julio César. Conste que le teníamos un poco de gato. Hombre, absolutamente. O sea, que en el imaginario colectivo de Córdoba, sin que se sepa, ha quedado mucho más aprecio por los pompeyanos que por Julio César. Es curioso cómo cala la historia. Cómo calan las cosas en el imaginario colectivo. No había parado yo nunca a pensar en sí, eso. Sí, sí, sí. Oye, pues apasionante el tema, apasionante de verdad. Y este tema es que es para hablar... Largo y tendido, largo y tendido. La historia de Roma en general, pero es que en concreto esa época es muy... muy dilatada, muy interesante, y sobre todo es que está muy bien documentada para pasar hace más de 2000 años. Muy bien, Gonzalo. Pues oye, que un auténtico placer. Un placer mío. La semana que viene más. La semana que viene más, no sé si mejor. Seguro. Venga. Buenas noches. Muchas gracias. Hare, hare, hare, ho. Hare, hare, hare, hey. Hore, hore, hore, ho. Pues una semana más aquí estamos con la canción transparente. Como noviembre es el mes Sondheim, continuamos con dos canciones más de él. Stephen Sondheim fue discípulo y, en cierto modo, ahijado de Oscar Hammerstedt III. Tal vez os suenen Rodgers y Hammerstein, imbatible pareja en la composición de musicales, Oklahoma, Carousel, South Pacific, El Rey y Yo, y el más conocido por aquí por nuestra Celtiberia, The Sound of Music, que aquí se llamó Sonrisas y Lágrimas. La cosa es que Hammerstein, que había visto el descomunal talento de su pupilo, introduce a este en el mundo del musical. Como resulta de ello, en 1957 recibe el encargo de poner letra a las canciones que Leonard Bernstein había compuesto dentro de la banda sonora de un, a la postre, legendario musical, West Side Story. De este, en la voz de Audra McDonald, escuchamos Somewhere. Yeah.

Bon y Cosmo son dos artistas de vodevil que han intentado labrarse una carrera en el mundo del cine, sobre todo en el cine mudo. Pero, con la llegada del sonoro, no todo el mundo está llamado a la gloria. Y eso hará que la producción de la última película en la que Don quiere trabajar tenga que contar con una actriz que sepa cantar y sepa hablar e interpretar como demanda el público, provocando que la actriz principal tenga que ser doblada por el fantástico personaje que interpreta Debbie Reynolds, Asad, la madre de la princesa Leia. El personaje que interpreta Kathy tiene, por tanto, que doblar a Lina, una actriz a todas vistas deplorable y además con muy malos modos. Esta trama, que sería pues básicamente un vodevil y una película de slapstick, nos hace ver uno de los mejores musicales en cine de todos los tiempos y un clásico intemporal que lo veas cuando lo veas y lo veas con la edad que lo veas, te va a gustar. La maestría con la que está dirigida la película por parte de Stanley Donen y Gene Kelly, pues hace que los planos de cámara, los tiros, los encuadres, la fotografía, los diálogos parecen escritos por Billy Wilder. O sea, es una película redonda y algo que, si aún no la has visto, pues estás tardando. La trama no tiene mucha historia, una comedia de enredo con ciertos toques románticos, pero es una delicia y es una de esas películas que te hacen pensar que el ser humano merece la pena. Mención especial, por supuesto, a la música compuesta por Lenny Hayton, Herb Brown y Arthur Freed, en tanto música general, canciones y letra. Y la fotografía de Harold Rosson hace de Cantando bajo la lluvia, o Singing in the Rain, una película que no debéis de perderos, una película que siempre te levanta una sonrisa cuando la ves. Así que esta semana, gloria bendita, Cantando bajo la lluvia. Nos vemos la semana que viene. Una semana más, la agenda cultural de Córdoba para la semana previa al final de noviembre. Vamos a destacar las actividades que podéis hacer en la ciudad en estos días. Tenéis el Festival de Sonidos entre el 25 y el 26 de noviembre de 2021. También la exposición poética de las dos orillas. Además, el concierto de Romero Martín en el C3A, que no os debéis de perder por nada. También tenemos las visitas monográficas al Monasterio de San Jerónimo del Valparaíso hasta el 11 de diciembre. Y especialmente el concierto de Pedro el Granaíno y Caracolillo de Cádiz en Cabra el 25 de noviembre. Pero además hay un evento que le tenemos especial cariño y es el noveno torneo Séneca de debate que se realizará en la Casa de la Juventud este próximo viernes y sábado durante todo el día. Es más, la próxima edición de Noche Paradigmática será un especial en este evento. Así que no os lo perdáis, aprended a debatir, aprended a razonar y disfrutad de la cultura en vuestra ciudad. Nos vemos la semana que viene. Bueno, amigos y amigas, pues Paul McCartney nos dice que por esta semana pues estamos apañados. Daros las gracias a todos por escucharnos, a los colaboradores, a Irisquero, a María Rincón, a Silvia Lopera, a Carlos Torres, a José María Martínez, a Antonio Jesús Serrano, a Rafa Macho, a Maite Jiménez, a Gonzalo, a Maite, en fin, a todos. Esta es una semana muy especial. Tenemos en marcha la 18ª edición de Cosmopoética y yo os animaría que, pues, oye, que participéis en actos y demás, porque la poesía, esto de masticar palabras es muy bonito, ¿sabes? Que con esta nos vamos. Que Paul McCartney nos dice adiós, buenas noches y hasta la semana que viene. Singing in the dead of night.